Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquísimo. Fresquísimo y en casa, porque no tenemos más remedio que tomárnoslo en casa. Y como habéis escuchado, esta voz no es la de Plisken, que ha tenido un problemita con su conexión y no ha podido participar, pero tenemos al señor Jaenerys, al señor Orri. Buenas, Orri, ¿qué tal? Muy buenas, Venal. Pues aquí hoy me ha dado por quedarme en casa, la verdad, y digo, pues vamos a grabar un cine de barra y a ver cómo se da, con temas relacionados con lo que estamos viviendo estos últimos tiempos. Lo que estamos viendo estos últimos tiempos en el mundo, está la epidemia o la pandemia del COVID-19, y nosotros en Cine de Barra tenemos a Luigi79. Buenas, Luigi, ¿qué tal? Pues nada, yo lo que pasa es que a mí el COVID-19 no me gusta mucho. Yo soy más del Currot-19, ¿no? ¿El Currot? Claro, el COVID y el Currot. Pero, bueno, en fin, no voy a comentar nada al respecto. Bueno, si hubiera dicho última hora 92 en vez de 19, pero bueno. Oye, pues mira, ahora que lo hice, rebobina. Sí, rebobina. Te voy a rebobinar tus santos cojones. Y para intentar paliar los efectos de Luigi79, tenemos al doctor del podcasting, que ha venido aquí a echarnos una manita y a informarnos, que no es otro que Doc. Buenas, Doc. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, aquí me tenéis, arrecío en el balcón, porque he salido a aplaudir a los compañeros, pero viendo lo coñazo que estoy estos días, según me dice la familia, pues me han cerrado la puerta por dentro y me han dejado aquí en el balcón. Así que aquí me hallo arrecío, pero bueno, entre la tablet y el micro, algo decente sacaremos para adelante. Ponte una rebequita. Ya la llevo puesta, el batín. Sí, llevo 2 semanas que parezco Arturo Fernández. Y también tenemos al medievalista del grupo, al señor Baldi. ¿Cómo estamos, Baldi? Pues bien, confinado como el resto de nosotros, pero bien, de momento con buena salud. Con buena salud. No tenemos todavía la epidemia encima. La epidemia encima. Yo me imagino a Luigi encima. No, quita. No. Bueno, y como habéis visto con el nombre. Dime, Orri. Perdona, que por último y no por ello menos importante, tenemos a nuestro director de programa, a Venal, que se queja más de lo que debería a la hora de editar. Que nunca te presentas, hombre. No, es que ya lo he hecho de costumbre. Ya no me voy a presentar nunca. O sea, ya es una costumbre de no presentarme. Ya vosotros me decís, Venal, hombre, que me interrumpas para presentarme mola. Pero que no me voy a presentar nunca. Porque siempre se me olvida y para qué. Va a hacer una marca, con una marca del podcast. O sea, pero también, ya una tradición el sí. Que tú digas. Siempre se me olvida presentarme. Sí, ya es que ni lo voy a decir. Es casi una microsección del programa. Sí, tenemos la... El amago de presentación. Tenemos la Sinorri, tenemos los chistes de Luigi y también está que se me olvide presentarme. Bueno, como estaba diciendo, por el título que habéis visto, hoy vamos a hablar de Los Señores del Acero, una película que habla del medievo. Y en concreto toca parte de la peste negra. Y esta película, vamos a hablar de esta película porque es una excusa para que, aprovechando que Valdis está aquí, que nos cuente más cosas sobre la peste negra, ya que Orri le hizo una pregunta. ¿Qué pregunta le hiciste, Orri? Uf, no recordaría muy bien. Básicamente era... A raíz de lo que estamos viendo de la crisis esta del coronavirus y la sociedad enclaustrada, en fin, todo lo que está afectando a la sociedad, le pregunté a Baldi, por sus conocimientos de historia, que si supuso muchos cambios para la sociedad, economía, ciencia y todo, el tema de la peste negra en su día, cuando empezó a recuperarse todo aquello, después de toda la pérdida que hubo. Entonces Valdi dijo que no podía explicar eso en un WhatsApp, comprensible, y después le reconocí que estábamos dándole vuelta a ver cómo él podría expandirse bien en un programa, y esta es la ocasión. Sí, de hecho, ya os digo, hablar de los señores del acero es una excusa para que luego Valdi se explaye hablando de la peste negra. Y también aprovechando que tenemos a Doc, que algo de la materia también sabrá. Eso, aunque él ha reconocido que no es su especialidad. Pero bueno, seguramente más que el resto de componentes de cine de barra sabrá. Habla por ti, ¿eh? Habla por ti. No, yo creo que podré poner un poco de luz sobre alguna duda que haya y tal. Porque bien es cierto que no es mi especialidad, pero bueno, pero, la verdad que... Sí, Doc, perdón, una pregunta muy rápida. ¿Se puede comer ya carne mechada o no? Sí. Te puedes comer ya la carne mechada y hacer muchas más cosas. Vale, sí. Vale. Si la encuentras en el súper, ¿eh? Si la encuentras. No, yo quería decir un par de cosas sobre tu introducción, Benal. Primero, que la película no está ambientada en la Edad Media, porque ya 1501 ya nos pilla casi en la Edad Moderna, ¿no? Digamos, el principio de la Edad Moderna. Claro, ya casi el Renacimiento, ¿no? Efectivamente. Y en segundo lugar, que no es solo la peste negra, que la peste negra es una epidemia concretamente que tiene lugar a mediados del siglo XIV. Esto habla de peste bubónica, pero bueno, que... Nada, esas son las puntualizaciones iniciales, simplemente porque peste negra se le llama la epidemia de peste que tuvo lugar a mediados del siglo XIV, que es a la que se refería a Orri, que generó, bueno, una gran mortandad y un cataclismo en general. Y esta es una de las epidemias de peste que hay a lo largo de la Edad Moderna, porque durante la Edad Moderna va a haber una sucesiva, digamos, rebrotes de la epidemia de peste bubónica, hasta la última gran epidemia de peste, que es la de Marsella de 1720, que en el territorio europeo me refiero, ¿no? Porque, como bien sabrá Doc, la peste todavía no se ha erradicado y es una enfermedad que reaparece cada cierto tiempo. Sin ir más lejos, en mayo del año pasado apareció en Mongolia porque un señor le dio de comer a su mujer carne de marmota, concretamente riñones y vísceras de marmota, que parece ser que es algo muy apreciado en Mongolia. Y se contagiaron ellos de peste negra, y no solo ellos, sino que además un grupo de estadounidenses que iban a bordo del mismo avión tuvieron que estar en cuarentena por si también estaban afectados de la enfermedad, ¿no? Bueno, pues entonces dos aclaraciones que quiero hacer. La primera es que no hemos equivocado de película para ver y comentar. No. A ver, no, perdona. Además, te recuerdo que fuiste tú quien la propuso, ¿eh? No, yo dije que era la única película que había visto que trataban la peste. Esa es la primera. Esa es la primera aclaración. Yo propuse varias, pero también es cierto que dentro de este podcast, que además fue mi primera participación, ya hablamos del séptimo sello, que también trata de una epidemia de peste y que probablemente sea la más significativa para hablar de peste. Pero podríamos haber tratado de Tiempo de Brujas, que tiene a ese gran actor que es Nicolas Coppola Cage, o Black Death, que también es una película inglesa infame. Es decir, hay muchas películas también ambientadas en la peste negra, pero bueno, esta película es ochentera, que por una parte también es un poco el espíritu del podcast, por lo menos de algunos de los componentes del podcast, ¿verdad, Luigi? Y también habla de peste. No queremos señalar. Mira, eso me enlaza a la segunda aclaración que quería hacer, que es que por segundo programa consecutivo, Luigi, se habla de Mongolia. ahí queda eso. Sí, había un silencio, no sé si... yo lo que pasa es que hoy tengo serios problemas con respecto a Luigi. Yo lo puedo quiquear del programa y echarlo, como se hacía antiguamente en los chats, porque yo sé que me va a hablar cuando yo en algún momento dado del programa tenga que decir la palabra apocalipsis. Sé que Luigi va a soltar uno de sus chistes más populares y más celebrados por su parte, porque no por parte de otra persona, sino por la suya propia. Y que cuando además tenga que hablar de la danza macabra, me va a decir una cosa que no voy a poder aguantar mis ganas de matarlo. Y entonces... Eso forma parte del encanto del programa. Llámale encanto, llámale masoquismo. Bueno, sí, si os parece, empezamos hablando de la peli y ya tenemos ocasión después de hablar de epidemia y de enfermedades. No sé si. Sí. Ya le daremos paso a Luigi cuando hablemos de enfermedades. Bueno, Los Señores del Acero, una película de 1985, que originalmente, ¿cómo se llamó, Luigi? Blood and Flesh. O O Flesh Flesh and and Blood. Blood. Flesh and, sí. El orden de los factores no altera el producto. Significa carne y sangre. Pero carne, como estaba comentando con Doc antes del programa, carne humana, no carne de tomarte un solomillo ni nada de eso. Una película del director holandés Paul Verhoeven. Paul Verhoeven que tiene cositas, tiene cositas. Todas o casi todas suelen tener las mismas características, como suele ser el mal rollismo, lo macabro, casi casi rozando el gore y muchas tetillas. Eso es una cosa que a él le gusta mucho de poner en sus películas. Además que aquí también se ve parte de lo que sería el conejo. Y ha hecho cositas destacadas, como por no decir todas sus películas, pero mira, tuvo una racha justamente a raíz de Los Señores del Acero, del 85, como he dicho. 2 años después tuvimos a Robocop. Después, 3 años después, en el 90, Desafío Total, en el 92, Instinto Básico, en el 95, una película que teníamos un compañero de facultad que decía que la había visto 5 veces en el cine, como es Showgirls. Luego, en el 97, una película poco valorada en según qué sectores, como es Starship Troopers, la Brigada del Espacio, una película que a mí me encanta. Bueno, es que esa película creo que se ha convertido ahora en un tema muy de culto en la ciencia ficción, Sí, ¿eh? sí, sí. Sí, claro, pero en su momento no estuvo. Las críticas no fueron demasiado buenas. A mí me encanta. Luego se pegó un porrazo bastante gordo en el año 2000 con El Hombre sin Sombra, que era protagonista Kevin Bacon. Y luego, para mí, la película que más me gusta de este director en el 2006, que hizo Black Book, El Libro Negro. Que lo mejor de esta película era la protagonista, Carice Van Houten, que ahora recientemente se ha hecho súper conocida para el gran público por salir en la serie Juego de Tronos, por ser Melisandre. No sé si queréis aportar algo, decir algo más de las películas de este pavo. Bueno, antes tú has hablado de su etapa ya más conocida, que es su Sí, etapa en la etapa Hollywood. americana, sí. Exacto, en su etapa en Hollywood, pero antes, previamente en Holanda, hizo muchas cosas. Sí. Y de hecho, su colaboración con Roger Howard viene de atrás, ¿no? Hizo Delicias Holandesas, o sea, Delicias Turcas, hizo primero Holandesa y ya a partir de Delicias Turcas es cuando comienza a colaborar con Roger Howard. No sé si habéis visto Delicias Turcas o Delicias Holandesas, pero son películas en un tono así como cachondo, con un punto bastante grande de erotismo. De hecho, en España estuvieron prohibidas, fueron clasificadas S posteriormente y eran, bueno, tienen un toque así como eso de película softcore, ¿no? Para que nos entendamos. Y luego hizo una película que también fue bastante aclamada como Erick Oficial de la Reina, que era o Soldado Naranja, sería la traducción en holandés, y que era una película sobre la guerra, ¿no? Sobre la guerra, Segunda Guerra Mundial. Y luego después, pues ya sí que hizo un par de ellas, que no he visto, y finalmente Los Señores del Acero, que fue, digamos, el salto en esa coproducción entre Estados Unidos, España y Holanda, para después llegar a Estados Unidos y empezar a tener grandes presupuestos y grandes proyectos y grandes películas. Una colaboración con Roger Howard que como luego después diremos, se rompe precisamente en esta película. La Sí, tuvo en su sí. etapa holandesa, pero se llevaron tan mal en la película que a partir de aquí ya rompieron y nunca más volvieron a rodar juntos. De hecho, tengo entendido que Los Señores del Acero es la primera película que él rueda en inglés. Sí, Sí, efectivamente. Además que en esta película ya llegaba, bueno, no hemos entrado en el reparto, pero ya ha salido el protagonista. Había un poco tiempo antes, había pegado el pelotazo Blade Runner y claro, el señor Howard vino subidito y tuvieron, como ha dicho Baldi, tuvieron sus más y sus menos. O sea, una cosa así como Lars von Trier con Björk. Terminaron mal. terminaron Pero mal. no solo porque estuviera subidito por la fama que podía tener de Blade Runner, sino porque el propio Rutger Hauer, que sabía que se había hecho muy, muy conocido, tenía firmado el contrato de esta película y por tanto estaba obligado a hacerla. Y le daba miedo que una película con tanta violencia, en la que violaba a una chica, en la que se mostraba como un asesino despiadado, como alguien sin ningún tipo de moral, eso fuese a afectar su imagen pública y no le fuesen a dar películas de nada más que este tipo de corte o que el público le fuese a coger manía. Y entonces, durante todo el rodaje estuvo tratando porque además el guión es un guión que Verhoeven adopta de forma muy libre. ¿Cómo has dicho? ¿Cómo he dicho el que, perdona? ¿Cómo has dicho? Repite el nombre, por favor. ¿Qué nombre? ¿El El del director? director. Sí. Verhoeven. Ah, vale. No es Verhoeven. Me cago en la puta, no me he Hombre, equivocado de película y de director. ya no, hombre, eso sería en aquella época, ahora es ver viejo. Casi me gusta más Verhoeven. Bueno, pues en fin, a lo que a ver, vosotros cómo decís, bueno, da igual. Da igual. Bueno, lo que quería deciros es que el guión era muy abierto y durante el rodaje mantuvieron muchas discusiones entre ellos, precisamente porque él no quería que llegase a ese nivel de su personaje, ese nivel de violencia, y constantemente le decía, esto no lo pienso hacer. Y entonces había una discusión entre el director y el actor, que he estado leyendo un libro donde comenta precisamente que el resto de gente del rodaje, cuando discutían en holandés, les pedían por favor que discutieran en inglés porque querían enterarse de lo que estaban diciendo, porque llegaba incluso casi hasta las manos, ¿no? Y no entendían que estos dos señores holandeses estuvieran, sobre todo me refiero a los españoles, ¿no? Que llegasen a este tipo de situación y sin saber de qué estaban hablando. Pero es por eso, no solamente porque pudiera estar subidito, sino porque decía que eso iba a afectar mucho a su imagen como actor, que ahora acaba de despegar en Estados Unidos. Sí, es que... Además, en el mismo año 85, creo, no, vamos, es que lo he mirado. El protagonista rodea también Lady Halcón, donde hace un papel también, bueno, de una película de espada y de aventura, pero el tipo de personaje es completamente diferente a lo que hemos visto en Señores del Acero. Vamos, no tiene nada que ver. Sí, mucho más, Es el típico amable. héroe por antonomasia de película de Hollywood y en Los Señores del Acero, pues otro tipo de personaje radicalmente distinto, vamos. Sí, sí, sí. Sí, y además Lo que no mientras sé, cuál rodaría primero. Si rodaría primero el personaje de Verhoeven y luego Lady Halcón o al contrario. Eso ya no lo sé. pues tampoco. Pero a pesar de ser aquí el villano, tampoco es tan malo, malísimo. Hombre, Hombre, hombre, Parry. si lo comparamos con los políticos que tenemos, te ha faltado la Bueno, muletilla. le falta el canibalismo, pero lo demás lo tiene todo. Hombre, hombre. No sé, a mí es que me cae bien este hombre. Hombre, es que fue como habéis comentado, fue un rodaje muy problemático, porque aparte de esta película no tenía un gran presupuesto. Bueno, no lo hemos comentado, pero es una película de la productora de Orión, que luego se fue a Freddy Espárragos, pero que Orión había sacado un montón de películas en los años 80 de acción y de entretenimiento, y normalmente eran de mediano bajo presupuesto. Y esta no tenía un presupuesto demasiado elevado. De hecho, lo que hemos dicho, una coproducción también con Holanda y España, que pusieron, no sé si fue 1 millón o medio millón cada una, que en aquella época era un pastizal. Y tuvo problemas porque le exigieron varias veces cambiar parte del guión. De hecho, la historia de amor no estaba prevista que saliera y fue una imposición de la productora. En principio iba a ser una historia del protagonista de Rutger Hauer que iba a ser el aprendiz de otro personaje que sale en la película. Y tuvieron que cambiarlo todo por exigencia. Además, se rodó aquí en España. No estaban acostumbrados al frío porque Decimos España es frío, sí, pero es que estamos hablando que se rodó en Ávila y en Cáceres, los castillos son de reales de Ávila y Cáceres, y en la época en que se rodó, pues joder, Ávila y Cáceres hace un frío del copón. Los actores europeos, al parecer, no protestaban, pero el resto de trabajadores estadounidenses, pues sí lo llevaron mal. Además de falta de recursos, que le prometieron una serie de cosas que por falta de dinero fue mal. Entonces, a todo eso le une el mal rollo del tío este en plan Estrellita, y de que se iban de fiesta aquí en España a ponerse como la greca, y Pero pasa lo que pasa. Bernard, ¿tú sabes lo que le dijo Robert Hewer a todos los actores de la película para Ay. que se arreglara la cosa? Suelta, suelta. Le dijo: yo he visto cosas que vosotros jamás creeríais. Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser, y así, así, así se lo arregló. Arregló el problema. Es que me lo imagino, una discusión con el tío ese y que te diga, pero tú qué te has creído, tú qué te has creído, yo he visto. Y ya Ya he cuando te dice yo he visto visto, dices tú, ya he perdido la conversación, ya. como lágrimas en la lluvia. Ya he perdido la conversación. Bueno, hemos dicho que el director era Paul Verhoeven, y que también es su guión, aunque la historia es de Gerald Soteman, que trabajó mucho con él y que también es ganador de un Oscar al mejor guión. Música de Basil Poledouris, que es el segundo programa también del que hablamos. Que ya hizo. Estuvimos hablando del anterior vinilo de Barra, que hizo la banda sonora de Conan. Y no sé si tenéis algo más que decir de datos técnicos y Hombre, tal. el director de fotografía Jan de Bon, que no es Ah, por nada, pero fue el director de hombre. Speed, de Twister y de The Hunting. Así que también, y también es holandés, también Jan de Bon. Así que, por lo menos, en cuanto a datos técnicos, Pulidoris también fue un habitual colaborador con Verhoeven, y él había visto Conan el Bárbaro, porque es el autor de la música de Conan, y fue precisamente por esa película por la que le pareció que era una película que tenía una música de gran epicidad, ¿verdad? Es que, vamos a ver, Baldi, Baldi, tú. remitimos a la gente que escuche el podcast de Vinilo de Barra. Baldi, tú no me puedes hacer eso. O sea, tú eres No, no, no. un tío que tú sabes que eso de epicidad no se puede decir. No, no, lo he hecho a conciencia. O sea, es que me dan ganas de decirte tú también, Brutus. Es que no, no, no. Ya, Eso. perdón, perdón, perdón. Sí, Trataré de. perdón, Lo perdón, pero el siento, daño ya está hecho. intentaré que no vuelva a ocurrir. No, entonces le pareció que la música de Conan era una música que ambientaba muy bien una película medieval o una película de época, y entonces por eso quiso también contar con Pulidori y contó con él ya para las siguientes películas, como Robocop y como otras películas más, ¿no? Oye, y que está muy bien la banda sonora de esta peli, Sí. ¿eh? Está muy bien, es cierto. Está muy bien, vaya. Cuando la he visto me he quedado diciendo, ostras, no la recordaba, pero es la típica música que la escuchas y dices tú, hostia, esto me suena como de haberlo escuchado antes, o no sé, es que le viene como anillo al dedo. ¿Quién quiere hablar del reparto? Ya que hemos hablado del prota, ¿quién quiere hablar del reparto? Cri, cri, cri. No, no, a mí no me importa, lo que pasa es que tampoco quiero acaparar. Si Luigi quiere hablar de reparto o Rido, cualquiera, no sé. Acapara, No, acapara, no, ataca. no, no. A ver, yo del reparto destacaría por una cuestión meramente de nacional, de orgullo patrio, el papel de los españoles que aparecen en la película. A mí, por Y que ejemplo, están todos muy bien, ¿eh? O sí. sea. Pues si yo tengo que destacar a alguien por encima de todos, destacaría a Jennifer Jason Leigh, que para mí es la mejor de la película, Sí, creo, sí. a mí, desde mi punto de vista, es la que se come la película completamente. Además de otras cosas, pero sí, coincido. No sé a qué te refieres. Bueno, en la película destaca, hablando de los españoles, ¿no? Destaca Fernando Gilbert, que hace del padre del. Bueno, hace uno de los protagonistas, que es Arnolfini, que es una especie de señor feudal, y que es el que les pide que conquisten la ciudad. Para después, si nos va a contar su sinorri, pues bueno, él, digamos, el protagonista mayor de la película, el señor mayor, ¿no? Tú, cuanto más detalles dé, mejor, Baldi. Vale, Y Fernando Gilbert, que también, igual vosotros no habéis tenido ocasión de verlo mucho en cine, pero es un clásico de las películas y de las series españolas de los años 50, 60 y 70. Salía mucho en Curro Jiménez y en historias de Juan Español y en cosas de este tipo, en cosas que uno recuerda cuando ha visto mucho tiempo toda su vida. Y Simón Andreu también lo hace muy bien. A mí Simón Andreu me gusta como actor, me parece un actor muy, también un actor de reparto, como se dice, es decir, un actor secundario al que hemos visto infinidad de veces en cine. También está Marina Saura, que es hija de Antonio Saura, del pintor, y que también tuvo una carrera, bueno, no demasiado afortunada, podemos decir, pero que no lo hace mal, hace una prostituta. Sale Blanca Marsillac haciendo de Agnes, haciendo de. No, de Agnes, no, Agnes, la protagonista, haciendo de la La monja a la que monja, le pega. Clara, Eso, Clara, gracias. La monja a la que le pega el viaje en la cabeza el capitán y Harwood. Y en general me parece que los españoles están bien en la película, creo que lo hacen bien. Hombre, yo añadiría en cuanto a personajes españoles, el castillo. Es que, no, no, por supuesto, no solo el castillo, bueno, me faltaba Héctor Alterio también, ¿no? Que Héctor Alterio sale también, no es español, es argentino, pero también podemos ya considerarlo casi un actor español. No solo el castillo, aparecen distintas partes de la arquitectura militar española. Aparece por una parte al principio, cuando hay un asedio inicial, el asedio de la ciudad, son las murallas de Ávila, me imagino que las habéis reconocido. Pero luego, una vez que entran en la ciudad, ya no son la muralla de Ávila, ya nos encontramos con Cáceres, con Sí, las callejuelas. el centro Exacto. histórico de Cáceres. Efectivamente, las callejuelas del casco histórico de Cáceres, de donde bombardean, por ejemplo, a los mercenarios. Y luego después nos encontramos con el castillo, que el castillo de Cuenca, y que el castillo de Belmonte pertenece, no pertenece al patrimonio nacional, pertenece a la familia de la duquesa de Alba. Hoy es de uno de sus hijos, no sé de cuál de ellos, pero actualmente lo curioso del Castillo de Belmonte es que se convirtió en un museo de aparatos de asedio y de armas medievales, ¿no? Así que, bueno, hoy día se puede visitar el Castillo de Belmonte y la verdad es que la escenografía está muy bien utilizada y como medievalista tengo que decir que está muy bien hecho en ese sentido, con los escasos medios que tuvieron, con el escaso presupuesto, además se les disparó por lo que has comentado antes también de dificultades con que hubo nevada, hubo mucho viento y tal, pero la adaptación de los espacios arquitectónicos está muy muy conseguida y está muy bien hecha. Mira, yo a modo de curiosidad, porque está investigando un poco del tema de, sabéis que me gusta el tema bélico y tal, está investigando el tema del Castillo de Belmonte, y el Castillo de Belmonte ha salido en varias películas. Tengo aquí anotado En el CID, por que ejemplo, ¿no? exactamente sale en el año 61 en el Cid de Anthony Mann, que aparece de fondo durante un torneo medieval. A la siguiente película en la que aparece es la que estamos hablando, Los Señores del Acero. En esta peli además se cuenta que durante el rodaje, que imagino que es una de las la escena final, se quema parte de la torre del homenaje del propio castillo. Aparece también en el 2001 en la película de Juana la Loca de Vicente Aranda, que es el primer fotograma de la película, que sin embargo lo subtitulan como que el castillo de Tordesillas, pero realmente es el castillo de Belmonte. Luego aparece también en el año 2002 en una película de Manuel Gutiérrez Aragón, en El Caballero Don Quijote. Y aparece también, a modo de curiosidad, en El Señor de los Anillos, pero no en la peli en El Señor de los Anillos de. La No me de sale el dibujo nombre. animado, ¿no? ¿Dices tú? Exactamente, no la de. ¿Cómo se llama el director de la trilogía? Que no me acuerdo Peter ahora. Jackson, Peter Peter Jackson. Jackson, no la de Peter Jackson, sino la de Ralph Paskey en el año 78, que es La Fortaleza de Helm. Así a modo de curiosidad. Bueno, y para terminar con el reparto, aparte de los actores españoles, pues teníamos a Rutger Hauer, como ya hemos hablado, a Jennifer Jason Leigh, también la hemos mencionado. Luego tendríamos a mira, uno me sabe mal que Plisken no esté porque está Brian James, y en el blog de Penal Madelman hizo un post hablando de actores encasillados, y uno de los artículos estaba dedicado a Brian James, actor encasillado en personaje de malo, que hace unos años falleció. Y no sé si tenéis que decir algo más del reparto o empezamos ya a meternos en harina. Yo suelo decir que cada vez que veía al jovencito, creo que el actor es Tom Burlinson, Sí, me tampoco es nuevo. recordaba, un montón a Christian Bale, tío. No sé, me Sí. recordaba, me recordaba. Sí, puede, puede. No, puede no, me recordaba. A mí la verdad es que no me convence en absoluto. Me parece que poco le pasa en la película para lo que se merece. Ahora hablaremos de los personajes, de la empatía y la relación con los personajes, porque, bueno, vamos a meternos ya. ¿No da la impresión de que todos, absolutamente todos, están hechos y construidos para que no haya ninguno que te caiga bien? Porque incluso ese, o sea, todos son, los veo que son odiosos, todos son malas personas, todos hacen burradas, incluso Jennifer Jason Leigh, que sí hace lo que tiene que hacer para sobrevivir, pero manipula y no te cae bien. Y dices tú, pues mira, que le den por culo. Pero es que incluso el Y me lo hacen, da. y lo hacen. Sí. Incluso el entre comillas, el protagonista, el bueno, que es el chaval este, que está destruido y que ha estado en la universidad Steven. y tal. El Steven este, a mí se me viene Gandolfini, pero no, es Arnold Fini. El chavalillo este, que se supone que tiene que ser el bueno, te cae mal, porque está hecho para que te caiga mal, que quieras que el bueno le dé morcilla. O sea, no hay ningún personaje que digas tú, este merece ser salvado. ¿No da esa impresión? Bueno, Sí. a Orri no, a Orri le cae bien el Steve este. No, no, yo no he dicho que me caiga bien, ¿eh? He dicho que me recuerda a No, pero Christian Bale. antes, al principio. Antes has dicho que tan malo no era. Tan malo No, no era. el que Ah, me caía bien era el vale. Martin, Era Martín, Vale, sí. perdón, perdón. Perdón, El perdón. daño está hecho ya. No, os parece No, eso, que hombre. los personajes son odiosos, todos. Todos no, la monja no. La monja, la pobre, no es mala. Bueno, no es mala, pero lo primero que hace es coger un rifle y cargarse a uno. O sea, que tampoco es una santa. ¿Sabes? Que aquí nadie, ni los curas ni los Pero monjas. Yo creo una que. monja francotiradora. Mira, Están atacando la pero. ciudad, hombre. Están atacando la ciudad. El capitán, quizá, ¿no? No, pero el capitán le pega un espadazo en la cabeza a la otra y traiciona a sus propios soldados. O sea, es que no hay nadie. Exacto. Si tengo que decir alguna, es la niña que tiran desde el puente, desde lo alto, que tiene la peste. La niña que tiene la peste, que encima de todo hace que recorra un montón de kilómetros arrastrándose para quedarse muerta y pegarle la peste al otro. O sea. No, no, mucho lo recorre, ¿eh? Porque dice, tiene los pies bien, no, no debe estar muy No lejos tiene, de... sí, le dice, no tiene Eso es, llaga, no tiene no llaga en tiene... los pies. Eso es, o sea que mucho no camina la pobre, ¿eh? Bueno, camina a arrastrarse Sí, bueno. la pobre. O sea, yo creo que menos ese personaje, todos es como, es que se lo merecen, se lo merecen. A mí me dan un asco todo. Bueno, aparte es que la película es todo así como muy, muy asqueroso, muy, muy sucio, la atmósfera, no sé. De hecho, el propio director Verhoeven decía que él quería, había hecho esta película porque le parecía que la mayoría de las películas ambientadas en época medieval romantizaba la época y le daba un toque muy idealizado y que realmente fue una época de brutalidad, de enfermedades, de pobreza, de crueldad. Cosa que sería discutible, pero bueno. Y entonces él quería hacer algo que el que se viese realmente todo lo que ocurría y en una época en la que era muy raro que la gente se muriera de muerte natural, sino que lo habitual era que se muriese por otra cosa y antes de la época en la que te quedaba, tocaba morirte, ¿no? Hombre, seguramente la visión de la época medieval que tiene Verhoeven en esta película, a lo mejor está demasiado llevada al extremo, pero tú nos podrás decir que seguramente se aproxima mucho más a la realidad que las películas hollywoodienses. Hombre, Como. evidentemente, ¿no? Si nos ponemos a mirar a Ivanhoe, por ejemplo, y cosas así, por supuesto no tiene nada que ver, ¿no? Pues O abajo, el además, Robin, claro, o el Robin claro, Hood de Errol Flynn. esas son visiones idealizadas del siglo XIX que nada tienen que ver con la Edad Media. Esto se aproxima más, pero tampoco es así, ¿no? De hecho, esto además está retratando una época que no es exactamente la Edad Media, sino que es la época de, de los condottieros, en la que los señores de la guerra pues dominaban un poco y tenían mercenarios que iban al mejor postor y que pagaban sus servicios. Y de hecho, el condottiero recibe el nombre de por condota, que era una especie de acuerdo o verbal o escrito, porque se ponían al servicio de un señor y eso ocurría sobre todo en el norte de Italia, en la ciudad del norte de Italia. Y era muy habitual que esos mercenarios, como aparecen en la película, pues luego después se les diera como botín de guerra el saqueo de la ciudad. Era algo muy, muy frecuente. Pero bueno, la visión tópica de la media de época de epidemia, de violencia desmesurada y de arbitrariedad, de derecho de pernada, todo eso hay que ponerlo muy en tela de juicio porque tampoco es que era así, ¿no? No es una época tan terrible como se ha pintado habitualmente. Pero eso otro día hablamos de otro programa mejor, ¿no? Si no, esto se puede extender hasta las 8 o las 9 de la mañana y no es mi intención, desde luego. Bueno, pues entonces antes de la Sinorri vamos a hacer una breve ronda diciendo que cómo conocisteis esta película, cómo la viste y qué es lo que os pareció en su momento. Vamos a empezar por Luigi, que lleva mucho rato calladito, por suerte. Luigi. Pues yo la he conocido ahora para verla, vaya, yo no la había visto en su momento ni tampoco sabía de su existencia, así que realmente pues la he visto ahora y me ha parecido que está bien, vamos, no me ha parecido una obra de arte, pero me ha parecido que está curiosa. Orri. Pues yo la conocí ahora como, no sé, allá por el martes o el miércoles, cuando nos la propuso Valdis, y no la conocía de hecho, y también me ha parecido entretenida, no había un momento de aburrimiento, es bastante dinámica, no se estanca demasiado. Doc. Pues mira, lo que a mí me pasó con esta película también fue curioso. Yo la conocí hace una semana, que Orri le preguntó a Baldi si que nos informara de la peste negra. Y creo que fue Benal el que propuso que, porque no hablábamos de Los Señores del Acero, que recordaba sutilmente que había algo relacionado con la peste negra. Y bueno, independientemente de eso, me ha merecido bastante la pena verla. Como no tenía ni idea de lo que iba a ver, no te puedo decir ni mucho menos que me haya decepcionado. Al contrario, me ha gustado. Han sido, no sé si, 2 horas, ¿son 2 horas de Sí, película? 2 horas de Han película. sido 2 horas bien invertidas, sobre todo porque estaba ya un poco saturado de tanta serie, me apetecía ver una peli y la verdad que me ha entretenido, que es, digamos, que lo que uno al final busca con una película y me ha parecido que estaba bien hecha. Y me ha gustado además eso, ¿no? Lo que hemos hablado antes, que es una visión de esa época muy alejada de lo que estamos acostumbrados a ver, y eso también me gusta, ver algo diferente. Valdi. Yo, bueno, dura 2 horas 7 minutos la película porque es la versión uncut. Hay una versión comercial que no incluía, que cortaba en torno a 30 segundos o algo así de la parte más violenta de la película, que es la parte de la violación de Agnes. Entonces, bueno, la parte de la película que hemos visto ha sido esta versión uncut. Yo esta película la conocí cuando estaba estudiando en Granada. Sería en los años 90 aproximadamente, que la pusieron en televisión y bueno, como bien habéis dicho todo, es una película entretenida, no es por supuesto una obra maestra, no es una película memorable, pero una película muy, muy de su época, muy de los años 80, donde hay un protagonista canalla, en el que bueno, que te resulta atractivo, pero que también es un poco castigador y así chuleta, como es Rutger Hauer. Y la verdad es que la película, bueno, pues eso tiene su elemento de violencia, de sangre, en algunos aspectos hasta un poco gore, como también habéis mencionado. Y además me gustó porque yo en esos momentos, en aquella época que estaba estudiando en Granada, no estaba estudiando historia, estaba estudiando otra cosa distinta. Pero realmente me gustó en su momento y tampoco entonces era aficionado a la historia, pero no demasiado. Bueno, no tenía la fiebre que me dio después. Pero sí que me pareció una película, eso, muy de los años 80 y muy entretenida y muy disfrutable, sin pedirle demasiada exigencia a la película. Pues Yo la vi, vaya, de hecho, a raíz de que de esta pregunta que le hizo Orri a Baldi y empezaba a hablar de qué películas podíamos tratar sobre la peste y tal, yo mencioné que esta era la única película que recordaba que trataba, que hubiera visto que trataba la peste, sin contar, como hemos dicho, el séptimo sello. Y mi recuerdo fue que la pusieron en Telecinco, en las primeras épocas de Telecinco. Y yo pillé, o sea, me he dado cuenta después de haberla visto en esta segunda vez, yo lo pillé desde el árbol con los ahorcados y la mandrágora. Desde ese momento empecé a ver la película. De hecho, cuando empezaba a verla, digo, esta película no la he visto yo. Esta película no es la que yo creía que había visto hasta que llegó esa escena y digo, ah, no, pues sí. Y el recuerdo que tengo, el recuerdo en aquel momento, yo tendría, bueno, no sé si, no tendría, la edad cuando la vi no era la edad apropiada para ver esta película con lo que salía. Y la verdad es que había escenas que las tenía, se me quedaron grabadas, que son, o sea, que cuando la he visto esta segunda vez era exactamente igual lo que recordaba. Una película que, claro, por el contenido violento con esa edad, pues se te queda grabado, así estoy como estoy, hecho polvo de la olla. Y la verdad es que en aquella época me gustó, no tanto como para verla todos los días, ni mucho menos. De hecho, creo que en aquella época yo lo grababa todo en vídeo, en VHS, bueno, mentira, en VHS, no, en Sistema 2000. Y esa no la grabé ni tenía interés en volver a verla, pero sí me gustó. Y esta segunda vez cuando la he visto, pues es la misma impresión. Me gusta, está bien la película para pasar un rato. Analizan más cosas con la visión de hoy en día que con la que tenía en aquel momento. Y es una peli entretenida y creo que está bien hecha, está bien rodada, no tiene grandes fallos, no tiene fantasmadas, menos una que sí ahora la contaremos, pero una peli yo creo que es recomendable. A día de hoy no se puede hacer esa película y a día de hoy recomendar esta película con las escenas que hay, sobre todo la de la violación, que lo vea una persona con los ojos de hoy en día, pues le puede resultar desagradable, aunque las cosas como son, y ahora lo hablaremos, la escena de la violación se hace más like por lo que ocurre en sí en la escena. Pero bueno, una película muy del estilo de Paul Verhoeven, incluso con cosas que a mí me han recordado a Robocop, rodada después, es decir, esto de aquí se lo llevó a Robocop. Orri, ¿nos hace la sinorri? Pues tendría que hacerla. Desde aquí un brindis para Supergel, que por su culpa tengo que hacerla así, no lo he visto las veces. Pero bueno, nos encontramos en algún lugar de Europa que no está definido, en el año 1501, al principio de, justo al inicio del siglo XVI, si no voy mal, Valdis. Yo creía que era 1502, pero bueno, puede que esté yo 1501 equivocado. pone, al principio de la película pone Europa Occidental sin localización exacta, 1501, si no me equivoco. Vamos, que voy bien por ahora. Sí. Vale. Tenemos a unos mercenarios que están ayudando a un tío a recuperar su ciudad y él les promete 24 horas de saqueo y de robo a los ricos para, en fin, el botín que, como el pago para asediar la ciudad. Entonces, pues van súper motivados, se hacen con la ciudad y entonces los traiciona este señor, el señor de la ciudad. Diciéndole que no, que mejor que dejen las cosas en el suelo y la arma y que se vayan a tomar por culo. Entonces esta gente se va un poco cabreada, la verdad, los mercenarios, porque también lo ha traicionado digamos, su capitán, que no recuerdo, creo que se llama Hawk o algo así, que en fin, que el señor le promete una casita ahí en el campo súper chula. Total, que los mercenarios prometen vengarse. A esto que el señor de la ciudad le dice a su hijo que tiene una chavalilla apañada para él, que se llama Agne, una princesita. La princesita va a conocer al señor, al hijo del señor este. Se encuentra en el campo, hace un encuentro casual, porque el padre le dice que iban de caza, pero que va. Lo que iba era otra cosa. Entonces resulta que los mercenarios le hacen una emboscada y rastran a la princesita. Hieren al señor de la ciudad. Y se llevan a la chavala. Entonces la chavala, como supongo que va a buscar supervivencia, como que se medio liga al jefe de los mercenarios asedian un castillo que lo toman como ya como residencia. La Agnes, que es la princesita, empieza como a tontear y a camelarse al jefe de los mercenarios para que no, en fin, para volverse su protegida un poco. Y a esto que llegan ya a rescatarla el muchacho, el guapito, con artilugio basado en la época, o sea, en la época no, en Leonardo da Vinci, porque están por esa época más o menos. Antes habéis comentado que estaban cerca del romanticismo, del Renacimiento, perdón. Total, que va a ir a rescatarla el... Joder, me salta un huevo de cosas. Resulta que cuando entran al castillo este había una chavala que estaba malita. Entonces la madre, antes de que los apresen, salta por la torre y se mata a ella y a la niña la lleva en brazos. La niña que tendría ya unos 15 o 16 años. Total, que la niña se va arrastrando y cuando llega el muchacho que va en busca de su amada, con él, con Hawkwood, que era el capitán de esta gente, el general de esta gente, resulta que está malita con la peste y se la pega al Hawkwood. El Hawkwood este tiene ahí un médico que lo que hace es hacerle sangría en vez de quitarle la pubis, y hay por ahí un pobre perro que lo que hace es beberse la sangre del tío de la peste. Total, que cuando van a recuperar a Agnes, el tío está con la peste y empiezan a lanzarle trozos de perro muerto con la peste. Ahí por todos lados, los de dentro se ponen nerviosos y tiran un cacho de carne de perro apestoso en el agua, y ahí es donde sería ya un poco todo. Y bueno, al final el muchacho rescata a la chiquilla. Está bien, está bien, Ha sido un mojón. está bien. Ven a esta Sinorri, yo la próxima me la apunto bien porque No, pero si esto tú ha sido sabes que el... cada vez que participes te toca la Sinorri. Sí, pero es que se me olvida. Bueno, pero eso ya es tu puto problema, tío. Ya, pero es que mi puto problema es que es tener que hacer esta puta Sinorri, pero bueno, Bueno, en fin. díselo a Supergel. Un brindis Supergel. Otro día me la escribiré con más detalle, ¿vale? Porque es que tengo aquí cuatro notas que no me acuerdo. Bueno, pues básicamente esa es la película. Yo lo único que añadiría sería que los mercenarios encuentran un santo, una estatuilla de estas, de procesiones de Semana Santa de San Martín, y como el protagonista es San Martín, pues A seguir a Martín. se supone que a seguir a Martín, lo que diga la estatua de Escayola. Bueno. Sobre la película. Yo he visto mucho trasfondo, o sea, si lo ves sin nada, dices tú, bueno, una peli de aventurilla y tal y todo esto, pero tiene mucho trasfondo. Yo creo que toca muchos temas como el comunismo, como el fascismo, como la religión, aparte de todo el tema de la Edad Media, pero te lo mete ahí y no sé si es que yo estoy viendo cosas donde no la hay o no sé. Eso es lo que pensáis vosotros. Sí, soy yo, ¿no? Estáis callados. No, lo del comunismo, por ejemplo, cuando empiezan todos a vestirse con la misma ropa, rojo, todo de rojo. Y de buena primera ya el tío va vestido de blanco y ya se convierte en jefe. Y ya pasamos del comunismo, que todos de todo, porque eso eran unos. Sí, eran mercenarios, pero eran mercenarios hippies. Todos violaban a la vez. De hecho, hay tres mujeres en el grupo, sin contar a la que han raptado. Hay tres mujeres en el grupo, dos son putas, la otra es madre, pero las putas se las follan entre todos. De hecho, la que está embarazada, que esa escena también es muy fuerte, la de el parto con el niño muerto, la que está embarazada se la folla a otro mundo. Incluso dos miembros que hay en el grupo que son homosexuales, que eso me gustó, que en el primer visionado no me di cuenta, pero ahora al verlo, mola que tenéis ahí varios personajes LGTB, pero incluso los homosexuales, los sodomitas, ahí se follan también a la puta, que no hay problema. La verdad es que es curioso ver eso en una película del 80, ¿eh? Sí. Sí. Sí, y el tema, eso es lo que está diciendo, que van de rojo, que son ultracomunistas, y luego de buena primera, ya cuando llega la Agnes, la que secuestra. Pues ya Martín y ella ya se visten de blanco y ya empiezan a mandar. Ya no es comunismo lo que dicen todos, ya él es el jefe y ya se hace lo que él hace. Incluso cuando cogen a el de los inventitos, que le ponen la correa con el perro, eso un poquito como, no sé, fascismo, lo que hacían los nazis con los judíos, no sé, yo veo mucho trasfondo ahí, que no es solamente una película de espadita y teta al aire. No, y luego también tiene, la película tiene cosas, por ejemplo, a mí lo del que tú has comentado, que otro tema a tener en cuenta es el tema religioso. A mí me llama mucho la atención que en el desarrollo del grupo este de mercenarios, pues son totalmente unos depravados, unos violentos, con muy, muy, muy pocos escrúpulos, pero luego son todos unos fanáticos religiosos, por lo menos lo aparentan, ¿no? Tenemos que ir a donde diga el santo, bueno, por la manipulación de Martín, el santo ha señalado el castillo, tenemos que asaltar el castillo. El santo ha dicho que aquí tenemos que hacer esto, es lo que diga el santo, que llevan ellos en la carreta. Y eso también a mí me llamó la atención, ¿no? Y digo, bueno, si esta gente es tan destructiva, tan salvaje y tan tal, no pega que sean unos fanáticos religiosos cristianos, pero bueno, así te lo presenta la película y también tiene su porqué, ¿no? Pero a mí eso también me llamó la atención, la verdad. Sí, de hecho, la primera escena de la película te lo deja clarito, que están todos ahí rezando, que claro, que es que en el grupo hay también un obispo, un cura y tal, que les da, nada más empezar la película, le está dando la comunión y llega, cuando llega Martín, se coge tres o cuatro hostias de estas consagradas, se la mete a la boca, coge la copa de vino, se la bebe y empieza a magrear a una puta que hay ahí también, o sea, todo a la vez, vale todo, aquí vale todo. ¿Vale? Todo. Venga, todo para adelante. Como voy a la guerra a morir, pues un poquito de ayuda de Dios, un poquito de ayuda del vino y si puedo tocar una mamella, pues Eso que me llevo. como el chiste de la lotería, ¿no? Lo metí o no hay quien me lo quite. Pues venga, pues ya está. Eso no sé ya, Baldi, si nos puede aclarar un poquito si la sociedad era un poquito así o no. O es A solo la ver, película. o aclaro varias cosas. Por una parte, al que llaman cardenal, va vestido de cardenal al principio de la película, pues tiene un gorrito típico de Sí, he cardenal, dicho yo lleva. obispo, pero sí, cardenal. Sí, bueno, no es lo mismo, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Evidentemente no es cardenal. Un cardenal era una persona de alta alcurnia, una persona privilegiada de la sociedad. Por tanto, un cardenal nunca jamás iba a estar con unos mercenarios. Probablemente lo llamaban cardenal, pero ya sería algún tipo de Sí, sí, sí, clérigo, sí. evidentemente un tipo de clérigo que iba con ellos y que participaba. Con respecto a algo que Bueno, habéis dicho de. participaba en los saqueos, matando a los que estaban, bueno, rematando a los que estaban en la guerra caído y no sé si lo dicen explícitamente en la película, pero también se follaba a las putas. Sí, no, y de hecho él también al final intenta matar al protagonista, al Pánfilo, también intenta matarlo, es decir, es una persona que aparece incluso empuñando armas en la película pero lógicamente si era un tipo de clérigo el representado, representa un clérigo de clase baja, de la baja estofa y de baja condición, como había muchos párrocos en la época. Otra cosa que habéis comentado, que la presencia de mujeres era muy habitual en esta época, la presencia de mujeres con las tropas, con los contingentes de tropas. No tanto en la Edad Media, porque en la Edad Media los ejércitos son de dos tipos, bien ejércitos profesionales, o sea, profesionales me refiero de mercenarios, como este que aparece aquí, en el que sí que solían ir pues prostitutas, iban niños, iban mucha gente acompañando ese tipo de ejércitos de profesionales. Pero luego después había otro ejército que era el propio de la Edad Media, que eran las mesnadas de los señores. Los señores feudales, pues cuando hacía falta porque era un momento de necesidad bélica, hacían un llamamiento a los campesinos de su dominio y esos campesinos participaban con el señor feudal en la guerra y formaban parte de su mesnada, es decir, de su ejército privado. Y había otros señores que también eran vasallos de señores más importantes y que iban a caballo, que es lo que se llaman caballeros, o infantes que llevaban pues una lanza o una espada o lo que fuera. En este caso, estos que vemos en la película son mercenarios y por tanto son profesionales, viven de eso, viven del saqueo y de la guerra y se supone que son expertos luchadores y por eso pues van con ellos prostitutas y bueno, porque saben que esta gente cuando entre cuando saquee o asedie o gane una batalla, van a recibir una soldada, van a recibir un pago por su servicio y ese dinero, lógicamente, lo pueden invertir. ¿En qué lo invierten? Pues en mujeres y en En vino. puta. Ah, perdón, Efectivamente, perdón. en mujeres y en vino, es lo que invertían, porque son soldados de fortuna, por tanto esos soldados no tienen, ni tienen casa, ni tienen familia, ni tienen, su profesión es esa, y es gente que se gasta el dinero, pues no en comprarse, pues me ha comprado un chalet, no, se lo gastan en jugar las cartas o los dados, y en, evidentemente, y en vicios, ¿no? Eso sí que aparece bien retratado en la película, como participante y acompañante, digamos, de esa dinámica de ir. Luego después se ve que es cierto, por otra parte, que muy poca gente. Si os dais cuenta, son 6, 8 personas los que forman el grupo, hombres me refiero, guerreros, ¿no? Eso probablemente tenga que ver con los escasos medios de la película, porque lógicamente un contingente de mercenarios, aunque aparecen más en la película, pero luego después este grupo de disidentes son muy pocos. Y eso no tendría ningún tipo de posibilidad de vivir por su cuenta, porque cualquiera los aplastaría, porque eran muy pocos, ¿no? Y con respecto a lo que decía la religión, tenemos que entender que la Edad Media y la Edad Moderna, el principio de la Edad Moderna, está muy profundamente marcado por una concepción religiosa que prácticamente afecta a toda la sociedad. Hay una concepción teocéntrica del mundo y Dios está en todas partes, ¿no? Por tanto, el que haya personas ateas, por ejemplo, no es concebible en esa época. En esa época nadie puede concebir que Dios no exista. Dios existe y Dios es quien manda y Dios es quien hace todas estas cosas. Así que hay una religión, podríamos decir, una religión católica que todo el mundo cree en Dios, pero luego después hay una religión privada, personal, que es la propia relación que tiene uno con Dios. Y que está mediatizada por el párroco, por el clérigo, que nos da sermones, nos dice lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer y nuestra propia relación con Dios. Y en esa relación privada, personal, sí que hay ámbito para la superstición. Y eso es lo que se refleja en la película. Como lo de la horca, o sea, Pues sí, por no ejemplo. solo ya el santo, el San Martín con la espada apuntando donde tienen que ir, bueno, manipulándolo Martín a donde tienen que ir lo que él quiere que haga, sino la horca, que esa escena está muy guay porque se ve justamente la cámara No recuerdo, cuando tú dices dónde están los una, una, no, ahorcados. no, sí, una toma cenital que se ve la horca, y en el círculo de la horca que está ardiendo, que bueno, que no es una horca, Ah, vale, la soga, tú no, dices la soga, sí, sí, bueno, vale, sí. que es una tela que está ardiendo que tiene forma de Sí. horca, y un plano cenital donde se ve justamente en el círculo de la horca, se ve a los mercenarios, que ahí ya predicen qué lo va a pasar. Está metido mucho lo que dices tú, la superstición, no solamente temas religiosos, sino la superstición, con lo de la mandrágora también. Sí, no, aparece constantemente y eso influye realmente en la vida de las personas, ¿no? Cosas tan cotidianas como, por ejemplo, como cómo se comían una naranja o una manzana, que hay referencias documentales de que se la dividían en algunas zonas, por ejemplo, que de gente muy, muy creyente, se partía en 3 trozos una manzana, una era para el padre, otra para el hijo y otra para el Espíritu Santo, y la del hijo se pelaba porque era como le gustaba a los niños. Es decir, cosas que hoy día nos parecerían muy absurdas, pero que tenían que ver con esa superstición, en algunos casos vinculada a la creencia en Dios y al cristianismo, pero como por ejemplo la filactería, el hecho de llevar talismanes colgados, ¿no? Que nos dan buena suerte o mala suerte, o no salir de viaje si ha cantado el gallo 2 veces, cosas de ese tipo. Que son, bueno, pues que todavía en algún caso mantenemos, ¿no? El hecho de, por ejemplo, de bañarse el día de San Juan es una cosa que viene de época medieval y de época de tradición pagana, ¿no? El solsticio de verano, el hecho de mojarte la cara o los pies o lo que sea con el agua del mar de ese solsticio de verano del día de San Juan, nos va a dar buena suerte, o el hecho de llevar una medallita. También hacerte de buena suerte, o cuando alguien estornuda decir Jesús, porque se supone que ha expulsado el diablo por la boca en el estornudo. Es decir, todo ese tipo de cosas nos va a proteger, el hecho de decir Jesús nos va a proteger del contagio, todo ese tipo de cosas son supersticiones muy absurdas en la mayoría de ellas, pero que tienen un trasfondo religioso y que tiene que ver con la protección y el hecho de que formamos parte de esa religión y Dios nos va a proteger como cristianos que somos, ¿no? Entonces, la creencia, eso, en que el santo nos manda señales y en que ese tipo de cosas sí que está bien reflejado en la película. Y luego después la figura canalla de Martín, de Rutger Hauer, como tú dices, ¿no? Que se come tres hostias y luego da un buche de vino que le ofrece la prostituta y se va después a luchar. Bueno, en esta época me parece un poco más forzada, bastante más anacrónica. A nadie se le ocurriría comerse de golpe tres hostias consagradas porque la comunión significa que hay una transustanciación, una presencia del cuerpo de Cristo y de Cristo directamente en la hostia consagrada. Por tanto, nadie se metería tres Cristos en la boca y eso no eso evidentemente, bueno, pues lo hace el director para darnos la impresión de que es un tío al que le da todo igual, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay cosas que sí que está muy bien. Lo que está muy bien reflejado, por ejemplo, es todo el uso de vestuario, de armas, de equipamiento de tácticas de militares, ¿no? Otro tipo de cosas. Está muy bien reflejado en la película y es parte además de la tarea de dos españoles. En un caso de digamos, el director artístico de la película, que es Felipe Murcia, y que el que se encarga de, pues, eso, de haber construido todas las máquinas de asedio, de la localización, de las propias armas que llevan los soldados, que también aparecen y que están muy bien, ¿no? Aparece en la época de los Lasquenetes, que son los mercenarios alemanes de la época, y que usaban lo que se ve en la película, usaban pica, usaban alabarda, usaban una espada muy típica que aparece al principio, no sé si lo recordáis, que tiene como dos empuñaduras, que es una espada muy grande, se llama Zweihänder, pues Sí, que tiene forma como de cruz. sí, algo, no exactamente esa, Bueno, es cruz de una que parece, Caravaca. sí, exacto, como Te con refieres a la que lleva Martín, ¿no? En el exacto, asedio. la que lleva al principio, exacto, esa se llama espada de dos manos o Zweihänder en alemán. Y es una espada que usaban estos lasquenetes, estos mercenarios alemanes, y se llamaban espada de dos manos porque no se podía llevar con una mano, porque eso debía pesar aproximadamente, medía 1,40 m o 1,60 m y podía pesar entre 4 y 7 kilos la espada, con lo cual esa no se podía llevar con una sola mano y se debía llevar con las dos manos, ¿no? No se usaba con escudo, evidentemente, porque no puede llevar escudo si tiene las dos manos ocupadas. Entonces, eso aparece en la película, aparecen los propios cascos que se usan también son propios de la época, la ropa, como vemos, la ropa esta, que es ropa que es típica de la bajada media de esta época justo, que son estas mangas abullonadas, como cortadas, ¿no? Acuchilladas que se llaman, y las calzas que lleva con la propia coquilla que sirve para proteger los testículos y que aparece también en la película. Todo eso demuestra que hay un cuidado muy grande de la dirección artística y del vestuario, que el vestuario es de Yvon Blake, que Yvon Blake es una de las grandes. Bueno, Yvon Blake fue ganado, ganó un Oscar, no recuerdo ahora mismo por qué película, pero ganó un Oscar y ganó muchos premios Goya, fue Premio Nacional de Cinematografía aquí en nuestro país, porque se asentó en España y era una gran experta, o sea, era una gran directora de vestuario y es la que hace el vestuario y lo hace además fijándose en manuscritos iluminados de la época, como puede ser la muy rica obra del Duque de Berry. Es decir, en ese sentido, la película es muy escrupulosa en cuanto a eso, como digo, localizaciones, aparataje que se utiliza, armas de asedio, por ejemplo, el propio cacharro que utiliza, la propia máquina de asedio que aparece en la película. La de forma de escalera de bomberos, ¿no? De camión de bomberos. Eso, exacto, Eso la que se te iba, eso abre. tenía yo, vaya, no a preguntarte a ti, sino iba a hacer una pregunta general, si eso era real o si lo habían hecho en plan me saco el moco en la película. No, no, no, esa máquina de asedio está inspirada, bueno, está inspirada, no, está copiada de una máquina que diseñó Leonardo da Vinci a finales del siglo XV, es decir, en la época de la película, en la época en la que está ambientada la película. De hecho, si recordáis, él es estudioso de Leonardo y hablan de él, es decir, que en la época las máquinas de asedio que se utilizaban eran, pues, o la catapulta, ¿no? El mangonel, que se llama. O el trebuchet, que el trebuchet funcionaba como contrapeso, es decir, era una cosa, un peso por un lado y una piedra por otra, y cuando se liberaba el peso, la piedra se lanzaba hacia otro lado, Y luego después también era habitual las torres de asedio. Las torres de asedio que tenían pues rampas y tenían lo que se llaman polipastos. Los polipastos son este tipo de aparejos de cuerdas, de poleas, de ganchos y que aparecen en la película. Si os dais cuenta, quizá de forma muy excesiva porque hay como una especie de manivela y de cosas ahí igual un poco peliculera, pero el diseño del cacharro es igual que el de, que el de que el, como digo, el de Leonardo da Leonardo da Vinci. Vinci, sí. Exacto. Lo único que quería decir, a mí, hombre, lo que me parece es que igual lo construyen ahí como en un momentillo, ¿no? Y Bien, un plan. Sí, eso yo sí, verdad, creo que claro. eso, Lo cuando lo he visto, me he quedado como diciendo, ojo, esto un poco. construyen en una noche usando los siete pinos que tienen por ahí en la afuera del castillo. Sí, ahí os doy completamente la razón, ¿no? Pero sí que es verdad que me imagino que sería en este caso el director artístico, Félix Murcia, el que se curró mucho estudiando poliorcética medieval todo este tipo de dispositivos de asedio y de ataque que la verdad es que está muy bien traído y eso, y no se lo han inventado, sino que se están basados en documentación de la época. Y en ese sentido, me parece impecable la ambientación, cosa que muchas veces no podemos decir de películas estadounidenses, sino que esta parte estaba dedicada, estaba hecha por un español. Así que es pues, para quitarle el sombrero. Igual que hay otras cosas que no son tan reales, como el hecho de que ocho personas puedan defender un castillo con 10, 12 almenas. Eso es imposible, no tiene ningún sentido, ni tampoco que esas 8 o 10 personas sean capaces de asaltar un castillo, pues como aparecen, ¿no? Metiéndose por las chimeneas y de repente abriendo el puente levadizo y cargándose a los soldados que había dentro. Es poco creíble, pero bueno, si queréis ahora seguimos hablando del asunto. En cuanto al reflejo de las creencias y las supersticiones, está muy bien hecho, la verdad. Yo creo que digamos que la película gana enteros con todos estos pequeños detallitos, porque si bien no se tiran el moco, que ya digo, la escena ahora la comentaré, lo del árbol y la cadena con el rayo, eso me pareció una fantasmada. El resto es que, no sé, lo veo impecable. O sea, pocos fallos le sacaría yo, tanto en la ambientación de los castillos, como has dicho tú, la ropa, se les ve churretoso. A mí me recuerda, mira, haciendo la comparativa, me recuerda a los western de Leone, que acostumbraba a ver western que era todo limpio, inmaculado y todo súper bien vestido y tal, y el de Leone que era churretoso. Esto es igual, lo veo muy, muy churretoso y tal. O sea que por esa parte, bien. Sí, en líneas generales está muy bien. Seguramente tuvieron asesores históricos para aconsejarle y a la hora de ver qué cosas hacían. Pero luego después, pues bueno, pues sí que hay otras cosas, si queréis, luego después comentamos que no tienen ni pie ni cabeza, como el castillo, por ejemplo, si os dais cuenta, parece un chalet. O sea, el castillo está allí solo, en un campo. Y normalmente un castillo tiene tierra circundante y tiene, si no tiene una aldea próxima, pues tiene campesinos que trabajan las tierras colindantes al castillo. O sea, el castillo no está ahí suelto en mitad y mucho menos en 1501. Que es que parece que es un chalet que está allí en mitad del campo, que no es un cortijo, vaya, un castillo. Y Te entonces, refieres al segundo castillo, no al primero, ¿no? no, porque lo primero no es un castillo, lo primero es una ciudad. Ah, vale. Claro, primero que asedian es una ciudad, y entonces, pues bueno, pues no es muy creíble, sinceramente, ¿no? Pero de todas formas, ese castillo entran por la chimenea, si no recuerdo mal. Sí. Yo, Como a mí Papá Noel. eso, sí, como Papá Noel, pero con la chimenea Antipapá Noel, encendida. el Grinch. Totalmente. Y después, dentro del castillo, no hay tanta seguridad. Vamos, que los otros dos salen corriendo, abren la puerta y entre siete tíos se los cargan a todos. Claro, eso es lo que decía. Y luego además, si os dais cuenta, que tampoco tiene ni pie ni cabeza, entran a una estancia donde están haciendo, cocinando, ¿no? Porque tienen ahí puesto como un caldero o algo así. Sí. Pero además está la cama de la niña. Con lo cual, que esto que es como una barra, una cocina americana en la que tienen la cama, el caldero, están allí los sirvientes. Eso Es un como castillo en austero. Como los típicos programas estos de las casas con espacio abierto, ¿no? Cocina de sí, espacio abierto. totalmente. Es como un loft, ¿no? Un castillo loft. Decía, hay cosas que dice, esto no tiene ni. Lo que tú dices, ¿no? De repente aparecen siete u ocho y ya está. Y con eso defendemos el castillo, con siete u ocho señores que además están todos ya preparados, si os fijáis, con sus armaduras puestas. Es decir, que ellos están preparados por si viene alguien a luchar contra ellos, ¿no? Bueno, hay cosas que son un poco absurdas. Y luego después en la propia manifestación de la peste, por ejemplo, en la espalda de la niña, que es como una cosa, como ahí ya Doc me imagino tendrá más que contarnos, pero en la manifestación de la peste no es de luego esa especie de cosa pegajosa que tiene la niña en la espalda y que luego después el otro se restriega por la cara y se contagia, ¿no? La manifestación de la peste sí que desde luego te deja violácea en la epidermis. Pero es subcutáneo, no hay una manifestación más allá de los bubones y de las pústulas que pueda haber, no hay ese tipo de cosas tan así, ¿no? Bueno, Entonces, no, bueno, si queréis, en eso es ese lo que iba a decir, sentido. que si queréis Vale, pero. abrimos el melón ahora, pero con restricciones para luego en la segunda parte expandirnos más. Pero Doc, ¿puede hablar un poquito de lo que ha comentado ahora mismo Baldi? Y también de, yo tengo curiosidad por saber el tiempo de incubación y hasta que Eso se pone también. malo, porque es cuestión de casi en la película, casi de minutos o de horas que el tío se ponga malo ya con lo de Claro, la mira, peste. eso es una rata. Normalmente el periodo de incubación de la peste bubónica normalmente era un mínimo de unas 2 semanas. De hecho, era quizás más tirando a 3. Incluso cuando en plena epidemia de peste negra, digamos, casi se cierran los puertos de Génova y de Venecia, que es donde eran los grandes puertos comerciales de la época. Ahí fue cuando se instauró que todos los barcos que llegaban de, sobre todo de Asia y del Mediterráneo Oriental, tenían que quedarse todas las personas 40 días. O sea, se cubrían un poquito las espaldas y lo que dejaban encerrar los barcos durante 40 días. Y de ahí viene la famosa cuarentena. Por eso lo que sale en la película de que el Hagut este coge a la niña en volanda y le, digamos que le revienta una pústula y luego la mano se la lleva a la cara y creo que pasa solamente una noche y al día siguiente ya está yo, enfermo por su Menos, menos, suerte. se cae del caballo al momento, si te das Oh, cuenta. sí, eso es Es totalmente instantáneo, ¿no? O el eso hecho del agua, por ejemplo, sí sí cae la carne en el agua y ya el agua está envenenada y todo automáticamente se. O sea, Eso total, bebe el agua y se pone a vomitar a los minutos. eso es que eso es totalmente irreal, Bueno, tanto lo que le pasa a eso él, del asco nada más. eso tanto lo que le pasa a él como lo que le pasa luego en la escena del agua. Es que beben el agua y no llegan al postre y ya está la prostituta mala. Es que eso Pero, no, eso no es así. perdona Doc, eso es por beber agua, pero si tú te bañas en un pozo que ha estado con la peste, eso también obviamente te contagiarás, ¿no? Sí, también te contagio. Lo que pasa es que la peste, es que claro, es que tampoco quiero entrar en detalles y luego lo vamos a hablar más Ah, tranquilamente. vale. Pero vamos, en principio el contagio de la peste bubónica se producía a través de las pulgas. Es decir, la peste bubónica, los portadores eran las ratas Sí. y lo que ocurría era que tenían una bacteria que se llamaba la Yersinia pestis y lo que ocurría es que la pulga picaba a la rata infectada y a continuación la pulga picaba al ser humano y le contagiaba la peste. Luego había otra peste que era la peste, digamos, por vía aérea, que era la pulmonía por peste negra, que era por estornudo y por este tipo de cosas. Pero normalmente o sea, la mayoría de la gente se contagiaba por la picadura de la pulga, que previamente había picado a ratas, y sobre todo roedores, pero vamos, fundamentalmente ratas. Pulga y piojo, ¿eh? Sí. O sea, tenía que haber contacto con sangre. Sí. No era por un roce o por agua o por algo No, no, no, así. no, no, no. Era porque te Vale. picaba el insecto. Vale. Mira, pues ¿Qué de cosas aprendemos, eh? No, yo hoy lo estoy flipando. Yo hoy, también. Entre Valdis y Doc, o sea, me siento oyente. Me siento qué buena mezcla. Yo quería hacerle otra pregunta a Doc, que es relacionado con algo que ha comentado antes Benal Madelman, sobre el tema del rayo que le cae al hombre este que está encadenado y tal. ¿Eso es realista desde algún punto de vista? No, que va. Yo, de hecho, cuando vi esa escena, cualquier persona que tenga cogido algún, yo qué sé, está agarrado a una viga de metal o a una cadena y te cae un rayo, está muerto al instante. Claro. Te electrocuta. Y obviamente un rayo no te parte una cadena. Exactamente, aunque tú digas, tiene una toma de tierra, pero que va, una persona que le cae un rayo, lo normal es que muera. Y además, ahí hace una cosa, además en esa escena hace una cosa muy rara, que es como que se empieza a electrocutar, pero hace como un contacto entre los dos extremos de la cadena y lo que hace es que parte la cadena. No sé, una cosa. Esa escena, bueno, es que la película tiene ratas, pero bueno, tiene la rata del periodo de incubación que hemos hablado de la peste negra y tiene más cosillas, pero bueno, son cosas de mi punto de vista pasables. Sí, no te saca de la película. No. Para a mí no. No, además yo creo que evidentemente son recursos. Si no pasara lo que pasa con la epidemia de peste dentro del castillo, pues no hay película. Entonces, bueno, pues son recursos que utiliza el director para hacer la película más dinámica y que parezca que eso, que el envenenamiento es fulminante, inmediato. Bueno, más cositas que queráis comentar de la película que os haya llamado la atención. Mira, Luigi y Orri, que llevan más tiempo calladitos. Bueno, pues que el que habéis llamado, que era, bueno, el cura, era el uno de los malos de la película de Indiana Jones. Es verdad, el que coge el medallón, exactamente. El que coge el medallón en la mano. Hostia, pues no. Lo acabo de ver, lo he visto hace un momento. Digo, este tío, qué cara más rara tiene este tío. Y me he puesto a mirarlo y bueno, eso. Era el nazi que cogía el medallón. Sí, sí. Pues mira, eso me ha recordado, volviendo al reparto, que para el casting, además de la opción que al final se decantaron por Jennifer Jason Leigh, que por cierto tenía 21 añitos cuando hizo la película y aparenta menos, o sea que lo ve, a mí he tenido que mirar la fecha porque yo estaba viendo la película y me sentía mal. Digo, mira, está ahí enseñando las mamellas y el conejo, además que se ve el conejo y el vello púbico, que podemos decir que no es rubio de bote. Y se pensó que para la película, para el papel de Agnes, que fuera Rebecca de Mornay. Rebecca de Mornay y Natasha Kinski. Pero al final se lo llevó Jennifer Jason Leigh. La parte esa que por debajo de la mesa le da con el piececito es bastante erótico, ¿eh? No, en serio, no sé. Es bastante erótico, ya está. Solo. Por cierto, en cuanto a lo que has comentado de Rebecca de Mornay, resulta que ¿sabéis por qué no salió Rebecca de Mornay? Por el novio. Exactamente, porque los productores se negaron a que Tom Cruise interpretara al prometido. Y claro, después ya dijo que si no era con Tom Cruise que no hacía nada. Claro, es que quería que Tom Cruise hiciera el papel de inventito, pero se negaron. Claro, que en aquel momento eran pareja, yo pongo que sería por la época de la peli de Risky Business. Más o menos, me parece. Esa peli a mí me suena que puede ser del 84, 83, 84, cosas así. O sea que si está del 85, pues más o menos, sí. Luigi, ¿más cosas de la película que quieras comentar? ¿Escena o...? Pues hombre, a mí, por ejemplo, una cosa que tú has comentado ya de pasada también, que el tema de la escena de violación, porque no solamente hay una. Hay, durante el asedio de la ciudad también hay... cogen a una mujer, es decir, nada más entrar, ven a una mujer, la cogen y ya empiezan ahí a ello, ¿no? Y es una cosa que a día de hoy realmente choca mucho. Yo no sé cómo se vería eso en a mediados de los 80, pero a día de hoy lo veí. No, hoy no creo que viésemos eso en una película. No, pero quiere decir que incluso viéndola yo, que te resulta francamente desagradable. Todas las escenas de violación en el cine son desagradables. Hombre, todas las violaciones son desagradables. Sí, no, sí, pero vaya, yo no he presenciado ninguna violación en vivo. Afortunadamente yo tampoco. Me refiero a lo que se ve en el cine en la pantalla. Y otra cosa, perdón, ¿ha acabado Luigi? Sí, habla. No, que otra cosa que no entiendo muy bien qué relevancia tiene el aborto que hay durante la película. Bueno, aborto, el nacimiento del niño muerto. No sé qué relevancia tiene realmente en la historia de la película. Bueno, pues que cuando van a enterrar al niño, pues se encuentran el santo. Bueno, pero podían haber, no, no hacía falta eso. Se cargaban al otro tío, que lo podían Bueno, haber. también creo que eso sería una situación muy habitual en aquella época, y dada la circunstancia de que estaban en lluvia, estaban ahí en un escombro, no sé exactamente si era un escombro, unos residuos, o sea, no sé exactamente dónde estaban. Y tal, un parto, es que es normal que muera la criatura de frío. Supongo que el nivel de mortalidad en los nacimientos en aquella época sería bastante, bastante elevado. Una manera de transmitirlo, Pero claro. nació muerto, de hecho, no, no es que muriese, es que nació Sí, muerto, no, creo. no hace, vamos, ni llora ni hace ningún ruido, que es lo que dice la mujer, no dice, ah, no, no oigo nada, no oigo nada, ¿no? Y Aproximadamente, para que os hagáis una idea, la tasa de mortalidad infantil se estima que estaba en un 10%. Un 10% es una auténtica barbaridad, para que sí. nos hagamos una idea de que. Me parece poco, me parece poco. Pues para que os hagáis una idea, me refiero a mortalidad infantil en el En nacimiento, ¿eh? parto. Exacto, en el parto. No luego después durante la infancia, porque durante la infancia sí, luego después podías morirte por cualquier cosa, por una enfermedad, por lo que sea, ¿no? Por un golpe que te dio en la cabeza, no, no. Me refiero a mortalidad Y es puerperal, ¿no? En la y, infantil. es, y eso, y eso, por ejemplo, si nace un niño y rollo que se muere a los pocos días y tal, ¿se incluía dentro de esa mortalidad infantil o Sí, solamente es no, para ese parto? preguntas de mierda. Joder, qué No, pregunta pero de mierda. sí, una pregunta. Pero bueno, realmente se consideraba que hasta que el niño no era bautizado, todavía era un neonato, y el niño no todavía no había entrado en la comunidad de cristianos, de creyentes. Por tanto, mientras no se bautizara, pues se considera como si hubiese. Vaya, a ver, no, no las estadísticas no dicen, como no lo hemos bautizado. Pero la entrada en el registro de actas bautismales ya entonces simboliza otro tipo de infancia, podríamos decir, que no tienen evidentemente los que no son bautizados, y por eso existía el limbo, que era el lugar al que iban los niños que no estaban bautizados, porque los pobres no habían pecado, pero se habían muerto sin bautizar y por tanto no podían ir al cielo, ni al purgatorio, porque al purgatorio iban aquellos que habían pecado, pero estaban bautizados, pero hacía falta un lugar donde fueran los que no estaban bautizados y por eso estaba el limbo. Es que tenéis que tener en cuenta que no solamente la muerte al nacer estaban desenca o sea, se producían por problemas de salud, bien de la madre o bien del feto que iba a nacer, sino también por la gran insalubridad, o sea, por la falta completa de asepsia. Es que, Infecciones, claro. claro, es que la mayoría morían por infecciones. Es que eso no, bueno, en el caso de la película que está llevado al extremo, porque está dando a luz en un barrizal, en una ruina, y tal. Pero, aunque fuera una mujer que daba luz en una habitación, en una cama y tal, la insalubridad era total. Es que no, no, y cualquiera, y los partos no lo daban los médicos. El parto te lo daba una vecina, tu madre, tu abuela, o con mucha suerte, una especie de comadrona que hubiera en tu barrio o en tu pueblo que tenía un poquito más de experiencia, pero por el simple hecho de que había dado más parto aparte del tuyo, no porque estuviera ni mucho menos formada de ningún tipo A base de experiencia, simplemente. de esa, a base de experiencia ¿Eh? simplemente. La Lo que se llamaba escuela una de la partera. vida. Una partera se llamaba. Exactamente, una partera, eso es. Bueno, me resulta curioso que ya hemos dicho que en el grupo de mercenarios había dos prostitutas, una de ellas es esta, la que está embarazada, y que dice que su hijo es su hijo es de Martín, que la mujer, que ella lo sabe, que ella cuando se queda embarazada lo sabe. Cuando se la folla a todo el mundo, hasta el cura, los gays, que uno de ellos dice, yo no, que seguramente se lo habrá follado hasta el niño. No me extrañaría para nada. Y luego cuando Oye, por sale. cierto, ¿sabéis que para el niño se presentó Jorge Sanz? Además de en Conan. En Conan. No estaba de coña. Ah. El niño nos parece el de farmacia de guardia. Sí, es que es pelo whisky, ¿eh? A mí me recordaba al niño de farmacia de guardia, a hermana pequeña. ¿Cómo? ¿Pelo whisky? Sí, pelirrojo, pelo whisky. Pelo whisky. Sí, era un poquito así, pelo whisky. Que luego eso, cuando tiene el bebé y claro, no llora ni nada, le pregunta si se parece a Martín. Y yo creo que el propio Martín, viendo la situación y tal, yo creo que ni siquiera mira al niño, que dice, sí, sí, se parece a mí. ¿Para qué? Sí, para clavadito. Para dejarla ella callada y dejarla tranquila, sí, en el momento que estaba. Hombre, es que Martín era el macho alfa en comparación del resto, pues... Que... Vaya telita de grupo de mercenarios. Para que le hubieras tocado el Brian James. Vaya careto. Hombre, yo en general no creo que los grupos de mercenarios fueran en general gente muy recomendable, ¿no? Pero bueno. No sé. Podía haber atractivo, ¿no? En este caso no había mucho. Bueno, eso sí. ¿Más cositas que queráis comentar de la película que creéis que merece la pena hablar de ello? Mira, yo a título personal, la película, lo que me ha llamado la atención, macho, son dos o tres escenas que hay para mí, tío, y yo estoy ya muy visto de muchas cosas desagradables, tío. La escena del bebé es desagradable, pero no es por el tema del parto. A mí lo que me resulta desagradable es que tampoco se ve. No, es explícito. Pero el momento que el Martín coge al bebé y lo mete, lo guarda en los trapos, coge el tonel, el barril, ¿no? lo mete a presión, lo mete en plan achuchándolo para adentro con la manita. Sí, sí. A mí también me chocó. Eso me resultó muy desagradable. Y luego, por ejemplo, también la escena de la mandrágora, los dos, no sé, era una cosa rara porque era como un momento romántico entre ellos dos, pero por arriba los dos tíos colgados con el pie pudriéndose, de haberlo roído toda la alimaña del bosque. Y además es que en todos los planos, coño, en todos los putos planos estaba el pie. El pie y la ingle, el pie y la ingle. Es que era desagradable de al máximo, de hecho, tío. La fotografía de esa escena es espectacular, porque hay un momento en el que están los dos arrodillados. Bueno, porque dicen eso, dice que claro, que eyaculan, claro. Claro, que los muertos, o sea, se ha ahorcado y morir, eyacula, y del mismo semen al caer al suelo, crece la mandrágora. Y están los dos arrodillados en el suelo, cogiendo la mandrágora y comiéndola, y hay un plano general en el que se ven a ellos en el suelo, en la parte izquierda, pero es que la imagen está centrada... Son los dos cuerpos ahorcados. Eso es lo que se centra en la imagen. Ellos están en una parte, en un segundo plano. Y se supone que es una escena romántica con los cadáveres, que los cadáveres están muy bien hechos, sí. Es muy asqueroso. Que es muy bizarro, tío. Sí, sí, sí. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Y bueno, y comiéndose la boca con la boca llena de tierra... No sé. Es que soy muy melindre, ¿eh? Perdón, estamos hablando de una época en la que no son tan tiquismiquis como vosotros. Claro, va a ser eso. Claro, lo dice el título de la película, Flesh and Blood. Claro. La culpa es nuestra porque nunca nos hemos comido una boca llena de tierra. Como debajo de un ahorcado, claro. Oye, mira, te digo una cosa, que ahora como estamos con el encierro y todas las cosas, una boca llena de tierra ya lo mismo... No te digo nada. Mira, pero no, lo que quería comentar es que cuando vi esta segunda vez, hay una escena que me acordé de Luigi, digo esto, porque es una escena que Luigi pone mucho en los grupos de WhatsApp, los GIF. Cuando le cogen a Inventito y le ponen la cadena que lo van a matar y le tiran una flecha y se la clavan en la mano, a mí esa escena me recordó a Robocop con la típica escena de Luigi de ¿te duele? Te duele, es que es lo mismo. Lo que pasa que en Robocop con una recortada, creo que era, le vuelan la mano entera y aquí le tiran una flecha y se la clavan en la mano. La acribillan y si le dan el tiro en la mano. Entonces, pues llega el negro coñón y le dice, ¿te duele? ¿Te duele? Y sí, es un vídeo que solo utiliza en grupos de WhatsApp, esas cosas. Y otra cosa que me recordó a Robocop fue cuando matan a Brian James, que le clava, creo que eran 4 o 5 picas, y el tío está ahí como muerto y el otro al lado. No sé, la manera de morir también me recordó a Robocop cuando el tío se le cae el ácido encima y se lo lleva el coche por delante. O sea, se le ve la mano de Verhoeven. Se ve mucho que de esta película se llevó cosas a Robocop. Que Robocop, vaya, esta película no fue exactamente un éxito rotundo, ni mucho menos. Pero nada más estrenar la película, ya le estaban llamando para que hiciera Robocop. Y con Robocop ya sí lo petó. O sea, y yo veo muchas cositas de aquí, pese a que no tiene nada que ver, que lo otro es ciencia ficción y esto es lo que es. Yo veo muchas cositas aquí trasladadas a Robocop. No sé, Luigi, tú que eres el experto en este tipo de cine ochentero, ¿qué opinas? Sí, bueno, yo la verdad es que Robocop hace miles de años que no la veo y me acuerdo de bien poco. Pero si te digo la verdad, mira que es una escena que he visto un montón de veces, la de te duele, pero ni se me había ocurrido que esa similitud con la escena de la flecha, la verdad. Y bueno, ¿Y aparte de eso, ahora pues que te no. lo he dicho? Pues tú tienes razón, es una cosa en la que no había caído. Y más escenas sí que pueda asociar con otro tipo de película y tal, pues la verdad es que no he reparado en ella. Yo hay otra referencia que, o sea, otra cosa que se aparece en la película y que tampoco es nada creíble, y es cuando el padre le dice, ya he concertado tu matrimonio con la hija de un noble tal, La y foto. me Exacto, y me dice, no, no, no, no es la foto. La foto, bueno, es un retrato que la verdad que también un Es un poco. retrato fotográfico. Yo Es un estaba poco, sí. pensando en los Cristos estos que hay, ¿cómo se llaman? Hay los retratos estos de los Cristos que son todos iguales de la época medieval. ¿Un pantocrátor, te refieres? Exactamente. Digo, yo me estaba. Igual, igual, no son todos, perdona, me va a ofender, Bueno, pero vale. para unos ojos incultos como los míos, sí son todos iguales. Vale. Pero no, a mí me hace gracia cuando dice algo así como dice, es que no me puedo casar con ella, no la conozco. A ver, esto de el amor es un Por el concepto culo. muy moderno. Esto de no me puedo casar con ella porque no la conozco, en época medieval, si tu padre había concertado tu matrimonio, o en época medieval o a principios del 16, como aparece en la película, si tu padre concerta el matrimonio, te casas y punto. Y ya está. Y hay cantidad de ejemplos, sobre todo no en las clases populares, sino fundamentalmente entre las clases pudientes, entre la aristocracia, entre las partes nobles de la sociedad. Lógicamente, el matrimonio por amor no se concebía, era un matrimonio por conveniencia y por asociación y por intereses económicos y sociales. Por tanto, no tiene ningún sentido eso de decir, bueno, tiene sentido en términos cinematográficos, evidentemente. Pero no, desde luego, en términos históricos. Eso de, es que no me puedo casar con ella, no la conozco. O luego después ya que se va a perseguirlo a caballo y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué huyes? ¿No? Y cosas de este tipo que dice, por favor. ¿No? Entonces, eso sí que no tiene mucha lógica histórica. Sí, al tío le da reparo casarse sin conocerla, pero luego le come la boca debajo de un muerto. Con Claro, pero tierra. porque le pone una mirada lasciva a ella, si os fijáis, le pone una mirada lasciva que dice, juego la inocente esta, ¿no? ¿Cómo es? Y entonces ya ante eso, y que le está ofreciendo ahí el nabo para que le pegue un bocado, ¿qué va a hacer? Ah, Hombre, vale. no hable así, no hable así. No, hombre, ¿qué es lo que le ofrece? Le ofrecía el nabo. Eso no es mandrágora ni Ah, nada, eso vale, ella, él. Creía que es. era. Bueno. No, al revés, ella. Además, también es que había puesto en práctica las enseñanzas de su doncella, ¿no? Que le puso la mano en el corazón y le dijo, mira cómo late mi Mira corazón por ti, y es que con cómo me eso. pones, mira cómo me Claro, y pones. luego la vuelve a utilizar cuando está siendo violada por Roger Howard. Exactamente, es que hace lo mismo que vio cuando su doncella se estaba zumbando al otro, es exactamente lo mismo. Sí, y le dice, está violando a ti. Y además el detalle de que al tío le da mal rollo que la otra le esté llevando la voz cantante, es como diciendo, pero bueno, a ver, ¿por qué no estás gritando? ¿Por qué no estás pataleando? Es que realmente lo que quiere es verla sufrir, el hijo Bueno, puta. No solo por eso, es que el concepto del placer femenino en el sexo no existía en la Edad Media. Pues le preguntas si se ha corrido, o sea, porque dice, ¿has terminado? Porque yo sí, o sea que. Ya, pero eso no, eso también es anacrónico. En la Edad Media no existe el concepto de placer sexual aplicado a la mujer. La mujer que tenía, que disfrutaba durante el sexo, o era prostituta o estaba loca. No se podía concebir porque el sexo no era otra cosa que Reproducción. efectivamente, la necesidad de practicarlo para perpetuar la especie, y cualquier otra cosa es pecaminoso. Y por eso es pecaminoso, pues, todo tipo de sexo contra natura, como decía la Iglesia, como puede ser desde el sexo oral, el sexo anal o la propia masturbación, que está derramando tu simiente como Onan, y eso es, por supuesto, es pecado mortal, ¿no? Ya ni mencionamos la homosexualidad. No, no, no, por eso digo, la homosexualidad es lo mismo, el sexo anal es contra natura, y la coyunda entre dos hombres, pues, es también, por supuesto, pecaminosa. La coyunda. Sí. Sea, vamos a cambiar panoplia por coyunda. No, hombre, no había Una escuchado nunca la expresión. Hombre, panoplia de coyundas. antes he utilizado poliorcética, por ejemplo, que quizás es una palabra Sí, más compleja pero eso que es más coyunda. difícil de reproducir. O polipactos también, que también he comentado, pero que me saquéis coyunda, que es una palabra que me parece muy común. Una palabra de uso frecuente, vamos. Yo lo he dicho esta mañana 3 veces. ¿Me estáis tomando el pelo? ¿No habéis escuchado nunca lo de coyunda? ¿En serio? Estas son más de jodienda. O falta. Hombre, copula es más común, pero de verdad que no habéis escuchado lo de coyunda. Pues me dejáis. Debéis creer más, ¿eh? Sinceramente. Porque vaya, la coyunda implica la unión entre. La unión para practicar no solo el matrimonio, sino la unión para practicar el sexo también. Cuéntanos más. ¿De ahí viene coyuntura? Pues no lo sé, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que coyuntura viene probablemente de otra palabra latina, pero es que ahora mismo estoy anonadado. Y yo coyundado. Tú ganas, ¿no? Te iba a decir felicidades. Pero bueno. De todas formas, lo que dice Valdi es verdad, es que el sexo anal es contra natura, es mucho más natural el sexo mensual. Sí, totalmente. Ay, señor, señor. ¿Por Totalmente. qué, señor? ¿Por qué? Señor, llévame pronto. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Bueno, luego después no sé si os llama la atención, pero aparece una pistola. Porque claro, cañones y eso estamos Lo acostumbrados iba a preguntar también, lo iba a preguntar también. Pistola, Vale, pues la. yo no recuerdo pistola. Sí, rifle, bueno, Sí, rifle, a mosquetones. ella se lo da a Anne y le dice, dispárale, cuando lo tiene ahí que está medio a punto de Ah, morir. Y le sí. dice, dispárale. Y Lo ella ayuda a ahí. apuntar con el cuchillo. Eso, y luego después justo cae la carne de perro cuando está a punto de disparar y no se dispara la pistola. Porque una pistola es chispa. Y es una pistola que existía en la época, no exactamente con el diseño que aparece en la película, porque es un diseño más propio de finales del 16, de 1580, 1590, pero sí que existían ya en esa época pistolas. Y no está tampoco mal traído, también está bien, también es fiel en ese sentido a la historia, porque ya había pistolas. A ver, son pistolas muy toscas. Son pistolas de percutor, donde hacía falta una chispa para que la pólvora se incendiara y saliera el proyectil. Son, por supuesto, súper toscas de un tiro, porque luego después de volver a cargarla tienes que cebar nuevamente, poner el proyectil, es decir, una cosa poco práctica. Pero sí que existían en esa época ese tipo de armas. Mira, una cosa que quiero comentar que se me había olvidado es que durante el visionado yo la he visto doblada, ¿vale? Porque quería recordar el primer visionado que tuve en televisión y aparecen dos escenas que están eliminadas, que no están dobladas. Una de ellas es cuando, una no me acuerdo. ¿Vale? Pues sí, directamente lo digo así de claro. Pero la otra es cuando encuentran a una chica que está vestida de rojo y le preguntan, ¿dónde has encontrado esa ropa? ¿Esa ropa de dónde es? ¿Quién te envía? ¿Quién te envía? Y la chavala abre le dicen que lo cuente y abre la boca y no tiene lengua. Esa escena supongo que está eliminada, o sea, no venía el doblaje, doblaje antiguo, que no un doblaje remasterizado ni nada. Yo supongo que esa escena está eliminada y me sorprende que, o sea, supongo que será por la crudeza de ver una boca sin lengua. Y me sorprende con todo lo que se ve en la película que ese fragmento lo quiten, sea lo único que quiten junto con otro, y otro creo que era hablando, que no salía nada del otro mundo. Me sorprende que se suprima eso. Vosotros que lo habéis visto todo en versión original, ¿no? Sí. A Luigi no le pregunto porque sí sé que también lo ve en Sí, original. yo he contestado, pero estaba muteado. ¿Y Doc y Orri? Sí, bueno, hay una escena que no está doblada, que es esa de la boca, y había otra, pero ahora mismo no me acuerdo. Hay un momento que no saltaba el doblaje, pero no, tampoco me acuerdo Benal, ¿Y la tú, verdad. Harry? Yo sí la vi en versión doblada. Ea. ¿Y te quedaste con lo que no está doblado, con las escenas adicionales? Sí, vamos. No está doblado, obviamente. Se pasa al inglés, pero sí se entendió bien. Lo entendí bien. Yo es que lo vi en versión doblada porque estaba en plan cómodo en el sofá. Y si tengo que poner subtítulos, no los veo bien. Ya estoy ya mayor. Y entonces. Y que si la veo en versión original, me voy a perder muchas cosas. Entonces prefiero verla en doblada. Yo, con respecto a esa escena, o sea, no sé realmente, evidentemente, por qué está cortada y por qué luego después. Pero sí que tengo que decir que en la Edad Media, bajo ningún concepto, hubiese habido un cortejo fúnebre de un muerto por la peste. Porque, como luego después hablaremos, a nadie se le ocurre hacer un cortejo fúnebre para enterrar a un muerto por la peste. Y nadie en su sano juicio, no solo que haría un cortejo fúnebre a un fallecido por la muerte, sino que los que se acercan y que están viendo y les preguntan y hablan con ellos que un apestado el que acaba de morir, a nadie se le ocurriría, a nadie en su sano juicio, como digo, se le ocurriría acercarse a un muerto enterrado por la peste, porque es que te podrías contagiar, ¿no? Entonces, eso también, evidentemente, parece la película, pues. Pero no es de fiar, no es fiable, no es riguroso. Bueno, ¿tenéis algo más que comentar o pasamos a, o vamos cerrando y pasamos a lo mejor y peor, lo que nos ha gustado y lo que menos o no nos ha gustado de la película? Bueno, yo solamente quería comentar, no sé qué os había parecido a vosotros, pero a mí me gustó bastante la fotografía en la escena del castillo que hacen la representación con la sombra, con el tridente de las chispas y que luego cuando tienen al guapera atado con la cadena se tiene que tragar el ver al Martín con la otra detrás de la cortina haciendo practicando sexo. A mí me pareció que estaba chulo cómo estaba hecho con las Cuando chispas se y baja el todo eso. pilón, ¿no? Exactamente, pero sobre todo el teatro que hacen ellos con las marionetas y eso sí me pareció que estaba bastante chula la fotografía. Está bien. Y ahora que has comentado eso, Doc, también no sé si recordáis una escena en la que se ve a Martín y detrás una rueda ardiendo y él con una espada, como si fuese santo. Sí, claro, es una rueda de un carro que Sí, está volcado y sí. justo el plano lo coge a él con la Exacto. cabeza en medio de la rueda y imita la corona de San Martín. Sí, eso también fue chulo. Sí, esa escena está, ese plano está muy chulo, sí. Y luego hay otra cosa que para mí también es una ida de olla. Cuando están digamos, los caballeros que vienen al rescate del castillo, en las afueras del castillo, que va Martín con el tridente este que iba echando chispas y se dirige a una de las almenas del castillo como para ver dónde estaban y coge y tira desde arriba del todo las chispas, el palo con las chispas y cae justo donde están los otros dos, el jagut y otro. O sea, lo tira de a tomar por culo y cae justo a los pies de los dos tíos. Digo, coño, qué puntería tiene el tío. Yo creo que eso es un recurso para Sí, la hombre, ya. iluminación. Sí. Pero no es creíble, coño, tú estás en lo alto de un castillo, tiras un palo, que al final aquello era un palo, y da coño justo a los pies de los dos tíos. Sí, también tenía mucha puntería la princesa porque le tira la naranja y le llega justo al futuro marido. Sí, también, eso también me llamó la atención. Bueno, coño, no han tirado fruta, verdura y tal, y le da justo la naranja con el medallón en el tío que se le queda la naranja entre el caballo y él. Tal, así, un poco... y luego el Pánfilo con la cruz que da justo en el cubo para que caiga dentro del pozo. Desde el también, pozo, también, pozo. También, también. Todos tienen muy buena puntería, que están acostumbrados a disparar con arco y... Bueno, buena puntería o mala, porque Martín cuando está en el pozo y tira la llave, da justamente en la base de madera donde está enrollada la cuerda del pozo y cae en el bordecito. O sea, es mala puntería, pero es buena puntería. Vale, o sea que... Bueno, y también muy buena puntería que caiga un rayo en ese árbol justo donde está la cadena. ¿Y solo un rayo? Solo uno, sí. Solo un rayo, en toda esa escena nada más que cae un rayo y justo donde el tío quiere. Pero claro, ha sido porque ha puesto la cadena alrededor del árbol para que caiga ahí. También es buena puntería cuando le dispara el proyectil, ese flecha que construye en un momento ahí en plan MacGyver y que le entra justo por el agujero de la celada en el ojo. Eso también... Sí, hay muchas cosas. Pero bueno, pese a eso, como hemos dicho, no te saca de la película que digas, no, toma, vaya moco. No, eso no. Bueno, mira, una cosa que no he comentado y que quería deciros es que ¿qué opináis vosotros? Y es el momento en el que beben todo agua y Agnes evita que Martín beba el agua. Esa es una parte que yo no terminé de... no me termino de cuajar, porque si bien ella tiene un doble juego con el inventito y con Martín para salvar la vida, ¿por qué evita que beba agua? Eso no me... no sé. Yo dije, ¿pero por qué, tonta? No. Es que ha sido su primer amor. Su primer amor no, ha sido la primera vez que le han pegado pollazos y pichacillos en la frente, pero... No, hombre, yo creo que ella en parte sí que está algo enamorada de él. Hombre, claro, al final de la película luego no se chivatea de que Martín se salva, que esa es otra, que se salva y se queda tan pancho y tal. O sea, yo creo que eso también fue, lo estoy diciendo sin saber, yo creo que también eso fue exigencia del protagonista de decir, no, mi personaje no puede morir. Mi personaje al final se escapa. O a lo mejor hacen una segunda parte. Ya a estas alturas con los protagonistas muertos lo veo... O igual se muere 2 semanas después de la peste bubónica. Claro. Claro. No, yo creo que la chica no tiene claro lo que quiere, no sabe lo que quiere, porque estando con Martín le tira la naranja al otro y luego después cuando está con el otro y no dice nada con Martín o no deja que beba Martín... es que parece que no sabe lo que quiere, está ahí en una, se debate entre los dos, entre el canallita y el Pánfilo, y entonces no sí, tiene porque claro. el resto del grupo de mercenarios le importa una mierda. Sí, de hecho, no le importa ni que beba el niño. Claro, esa es otra cosa, que se muere el niño y no sé, que te lo pongas en la película a día de hoy, es que es muy heavy que vea a un niño morir y que lo pinten de esa manera. Se debate entre el que le conviene y el que le pone hashonda, ¿no? Yo no lo diría así, pero bueno, que digamos que no me tiene claro lo me que me quiere. Ha gustado el término canallita. Hombre, la mirada de Roger Hauer es de eso. Sí. Bueno, pues entonces yo creo que ya hemos hablado más que suficiente de la película, una película que parecía que no iba a tener mucha chicha, independientemente de lo que vamos a hablar ahora a continuación, de la ambientación original de la época y tal. Y llevamos pues casi una hora y tres cuartos. Así que vamos a ir cerrando y vamos a ir diciéndonos nuestra escena favorita y nuestra escena la que no nos gusta. Vamos a dejar a Orri para el final, que se lo vaya pensando. Y, gracias, Benal. Y sí, porque sé que lo llevas mal, como la sin Orri. Y vamos a empezar por Luigi. Venga, Luigi. Pues a mí lo que más me ha gustado, bueno, más que una escena en concreta, es tanto el personaje como la actuación de Jennifer Jason Leigh, creo que es un personaje muy interesante por todo lo que hemos estado comentando, por la complejidad, ¿no? De tengo esto, tengo lo otro, tira para un lado, tira para otro, no sabes muy bien qué hacer, y que la interpretación, pues, como decía antes, Valdi, está muy bien. Y en cuanto a lo que menos, pues yo creo que quizá el hecho de que sea un poquito, tenga un poquito larga, ¿no? Igual con 1:45, 1:40, pues, bueno, habría estado mejor. Pero aparte de eso, pues una película que está bastante entretenida, que se deja ver, que hay que tener un poquito de suspensión de incredulidad para algunas cosillas como las que hemos estado comentando, pero que está bastante recomendable, vaya. Doc. Bueno, a mí me ha gustado mucho la música. Tiene una melodía muy identificable que se repite a lo largo de la película en varias ocasiones, y la música me ha gustado. Y luego también me ha parecido que las escenas de acción están bien rodadas. Me tenían un ritmo muy bueno y te mantenían en tensión, y eso sí me ha gustado. Lo que menos me ha gustado, bueno, por lo que hemos hablado antes, ¿no? Varias erratas que ha habido en la película, pero que son erratas que entiendes un poco por el desarrollo de la película. No, como tú comentabas antes, Benal, no es una errata que a mí me haya sacado y ni me haya dicho, va, apago, que esto es una tontería. No, son tal, lo entiendo un poco por el desarrollo de la película, pero bueno, sí, es verdad que tiene algún gazapillo. Por lo demás, bien, ¿eh? Me ha gustado. Una película que sí, no había visto antes. Yo creo que el primer cine de barra en el que participo donde la película no la había visto nunca, pero no solamente que no la había visto, es que ni me sonaba, macho, porque hay muchas películas que no he visto, pero sí me sonaban y tal. En esta concretamente, nada, cero, y la verdad que ha sido me ha gustado. Lo he disfrutado. Valdis. Pues como dije antes, y también coincido con Luigi, la interpretación de Jennifer Jason Leigh, capaz de ser aparentemente inocente y angelical, y en la siguiente escena pues tener esa mirada de lascivia y de vicio que o de tocar con el pie por debajo de la coquilla del protagonista, ¿no? Y ponerle cara a eso de pecado. Y cómo sabe manipular a ambos. Y luego después me ha gustado mucho la ambientación. Me parece que, a diferencia de otras películas, que pues igual te pone una iglesia del siglo XV, cuando está ambientado en el siglo VIII, por ejemplo, con unos pedazos de vidriera enormes y cosas de este tipo, que las ve y dice, esto no casa ni con pie, no tiene ni pie ni cabeza. La ambientación es muy buena, el vestuario, las armas que se utilizan, las armas de asedio, las propias espadas, todo eso está muy, las picas, todo eso está muy, muy, muy bien, y me gustó mucho. Y lo que menos me gusta, pues el pamplina del protagonista, el protagonista, de el chaval este tan ilustrado que ha estado en la universidad y que quiere construir, hacer inventos y estas cosas, ¿no? Me parece un poco eso, que le falta un hervor y que realmente no me parece digno hijo de su padre. Su padre es un miserable y una mala persona, porque promete a los mercenarios el saqueo y el botín, pero luego después dice que lo he pensado mejor y no lo voy a hacer, y no voy a dejar que saquéis mi ciudad porque os estáis pasando un pelín, y por ahora se convierte como un miserable faltando su palabra. Y en cambio su hijo, pues eso es, primero es amiguete del propio Martín, y luego al final acaba con esa relación un poco distante y difícil entre ellos. Entonces no me parece convincente, no me parece que sea capaz de hacerle frente a Rutger Hauer, que sí que de luego tiene el peso de la película, igual que el capitán, que es un personaje ahí como un poco secundario, anónimo, y parece que de los pocos que es honesto, al que no le gusta que le diga a Arnolfini, hombre, que le hemos dicho que le vamos a pagar, y ahora después dices que no, ¿no? Parece que el único hombre de honor que hay en la película, bueno, más allá del pamplina, como os digo, pero es un papel un poco que queda en las sombras, ¿no? A pesar de que es el único que se cura de la peste. De hecho, se ve que cuando ya se está resolviendo la película y tal, y ya han recuperado a Agnes y tal, creo recordar que hay una escena en la que se ve a él montarse en el caballo y darse media vuelta y se va. Hasta luego, Lucas, os quedáis. Sí, ¿no? Sí, dice, ya he hecho lo que tenía que hacer, pues me voy con mi monjita con el espadazo en la cabeza allí, que se ha visto antes en cuero y que tiene un cuerpo muy bonito, y ahí estoy yo, ahí voy yo a darlo todo. Y una pregunta que tengo, cuando está el padre del Pamplina decidiendo que le va a hacer la maña a los mercenarios y tal, lo llama la chumba de Europa o algo así, ¿no? ¿Se refiere a los mercenarios como tal o es que se supone que estos mercenarios están representando a gente de algún país en concreto? No, no, no, porque de hecho, creo que lo hemos comentado Sí, que antes. lo dice como que no es, dice el Europa del Europa Occidental, ¿no? Sí, y podría estar tanto ambientado en la toma de Münster, de la ciudad de Münster, que es una ciudad alemana. De hecho, estaba ambientado el guión de la película que la hace el amigo este de Verhoeven, se llama Suetemann, me parece. Sí. Es una historia ambientada en el asedio de la ciudad de Münster, de la ciudad alemana de Münster, pero luego después, en cambio, el nombre del señor feudal es Arnolfini, un nombre italiano, y parece que es una ciudad italiana. Los mercenarios, lo mismo pueden ser condottieri, es decir, mercenarios de un señor italiano, que en Askenetes, como he dicho antes, que eran mercenarios alemanes. Es decir, pues puede. Bastante ambiguo, ¿no? Sí, está hecho ambiguo precisamente a propósito para no identificarlos con nadie concreto, pero podría ser tanto alemanes como italianos, bueno, centro sur de Europa y valdría igual. Vaya, de hecho la película se llama Carne y Sangre, pero también estuvo, Verhoeven estuvo también barajando la posibilidad de que se llamara Sangre y Fuego por cómo termina la película, con el incendio del castillo y tal. Es que lo tenía apuntado aquí y me acordaba al hablar tú del guionista, citarlo otra vez. Orri, ahora sí, te toca, no tienes más remedio. Bueno, yo no quiero ser oportunista, pero la verdad es que coincido bastante con Baldi. De hecho, lo tenía aquí apuntado. Es verdad, es verdad. Sí, Bueno, sí. empiezo primero con la duración, que antes ha dicho Luigi que le ha parecido un poco larga. A mí no se me ha hecho larga. A mí me ha parecido que la duración era correcta. No ha habido escenas de esto lo paso para adelante y nada de eso. Así que, por mi parte, la duración, bien. La parte que más me ha gustado, pues la escena de debajo de la mesa con la coquilla, tío. ¿Qué quieres que te diga? A mí me gustó, me parece muy erótica y me gustó mucho y como estoy solo, pues, en fin, da cosilla. Lo que menos, pues, el Maquinitas. No es una interpretación muy creíble y, como ha dicho Baldi, pues, desentona un poquillo. Y otro que sí me ha gustado mucho, que también ha dicho Baldi, es el capitán, el Hawkwood, que me parece un tío honesto. No sé, en parte algo caballero, a pesar de tener que traicionar a sus tropas por fuerzas mayores, pero después lo ve ahí en su campito, un tío humilde con su, no sé si es su chica o no, la monja, pero bueno, pero ese, el papel que hace ese tío sí, sí que me gustó, bastante honorable. Y eso, esas son mis partes favoritas. Bueno, pues a mí lo que más me ha gustado ha sido, además de la ambientación que ya hemos estado comentando, la fotografía. La fotografía me mola un montón. Bueno, pero sería todo junto, ¿no? La ambientación y fotografía hace, es que te pone una atmósfera que yo creo que está muy bien representado con el nombre de la película en versión original. O sea, lo de la carne y la sangre, todo como muy asqueroso, muy. Antes ha utilizado Doc el término bizarro. Tenía cosas, o sea, muy rancio, muy. O sea, es una película que huele mal. Huele mal, pero desagradable. Sientes el hedor mientras que la ves. Todo eso mola, mola bastante. Y luego, en cuanto a lo negativo, que no sé siquiera si ponerlo como negativo o positivo, me explico. Para mí, negativo, lo que no me ha gustado es el casting. Bueno, no el casting, a ver cómo lo digo, los personajes. Porque todos los personajes son odiosos. Y si el director lo que quería era que todos los personajes fueran odiosos y que no sintiera empatía por ninguno de ellos, es que para mí lo consigue, si eso es lo que ha querido hacer. Entonces, desde ese punto de vista, chapó. Si él quería que el personaje del hombre de la ciencia, que empatizaras con él, es que ya te digo que no, que demasiadas pocas cosas le pasan. Yo lo hubiera hecho más perrería. Entonces, no hay ningún personaje que yo salvaría de la película, y claro. Ver una película en la que ninguno de los personajes te caiga bien es un tanto difícil, porque incluso por hablar de los personajes de Martin Scorsese en sus películas de mafia y tal, por muy hijo de puta que sea algún personaje, te cae bien y no quieres que le pase nada. Pero aquí es que por mí, yo creo que menos la monja, y casi la monja también me la cargaba porque ya bastante pobrecita está sufriendo, que tiene ahí, que le da de vez en cuando una mitambolia. Pues yo me los cargaba todos. O sea, para mí no sobrevivía ninguno. No sé si eso ponerlo en el punto, en la balanza, en la parte positiva o negativa, pero choca un poquito ver una película y que no quieras que ninguno se salve y no empatizar con ninguno. Pero bueno, si os vale eso como negativo. Y yo creo que ya con esto podemos cerrar, que llevamos 2 horas. Vamos a hacer una pausita. Una pequeña cosa que tenía que apuntar y que no hemos comentado, Venga. y es que, para terminar, ¿no? Hay una serie holandesa de 1969, que dirigió el propio Verhoeven, en la que salía Rutger Hauer, y estaba también ambientada en época medieval. Se llamaba Floris. Yo la he buscado en YouTube y he visto, bueno, pues la intro de la serie, y estaba rodada en blanco y negro, y era una especie como de, no Don Quijote y Sancho Panza, pero Roger Howell hace de caballero, y va con un escudero, ¿no? Y fue inspiración esta serie, o sea, la serie Floris, fue inspiración para también un poco, ese tema, esa temática, el hacer una película sobre estas cosas que quería hacer Verhoeven, ¿no? Porque la serie de televisión es una serie amigable o amistosa, podríamos decir, por el medio en el que se emitía. Lógicamente, en televisión no podía hacer otra cosa, aunque fuera Holanda en el año 69, y por eso la película, pues, pretendía hacer eso, ¿no? A diferencia de la serie de televisión que os digo que se hizo. Ya con esto no tengo más que decir. Bueno, vamos a hacer una pausita, metemos una cuña, rellenamos liso, bueno, liso el que tenga, yo no tengo. Y volvemos en unos minutitos para hablar de la peste. Bueno, y llegados a este punto, es el momento de las conclusiones. ¿Qué os parece como resumen esta película? Debemos considerar la dialéctica del pulso fílmico de los planos. Estaréis de acuerdo conmigo en que se trata de un fragmentario análisis incuestionable desde un prisma ontológico. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. En mi pedante opinión, el director presenta la narrativa como un paradigma postmoderno, en el que podríamos llamar una estructura aparentemente convencional con una notoria capacidad de evocación autocrítica. Es mi opinión, mi pedante opinión, y así lo dice mi pipa de burbujas. Vamos a ver, estamos divagando. Parece que queréis ver quién la tiene más larga en este debate sobre Pocoyó. Esto parece cine de barra. ¿Cine de barra? Sí, cine de barra. El único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito. Bueno, después de esta cuñita y de haber estado hablando de los señores del acero, Orri, ¿había algo que querías preguntarle a Valdis? Bueno, sí, yo, ya que Valdis sabe bastante de historia, había dicho una mijilla en el mensaje, pues quería preguntarle ¿qué cambio significativo hubo en la sociedad a raíz de la peste negra? Porque tenía curiosidad por saber si hubo muchos cambios en tema científico, en tema económico. no sé, si solo fue un estancamiento social o hubo bastantes cambios. Eso. Hombre, la pregunta tiene tela. Ya. Me harían falta horas para hablarte de esto, pero a ver, si me parece perfecto, porque además estamos viviendo una situación que en cierta forma recuerda un poco a esto. Pero te hablaré de consecuencias si te parece, si os parece, hablamos de lo que fue la peste negra, de en qué punto se produjo y qué consecuencias después derivó de esa situación, ¿no? Si os parece bien, ¿no? Porque la peste negra, la epidemia de peste de 1348-49, son los años principales, empieza en el 47, pero llega hasta el 50, y una epidemia de peste que viene de Oriente, que viene de China. Sabemos que en China, casualmente, igual que esta... Curioso. Sí. Lo sabemos por las fuentes chinas que hablan de una gran mortandad y de una epidemia de peste, y luego esa peste pues llegaría finalmente a Europa, ahora después comentamos cómo llega. Para que nos hagamos una idea de lo que supuso a la población de la época, estamos hablando de que se calcula, claro, se calcula, y digo se calcula porque hablamos de una época en la que no hay datos fiables, una gran ausencia de fuente de datos fiables, datos demográficos, y por tanto... En aquellos lugares en los que sí que existen registros, por ejemplo, de natalidad, registros de actas bautismales, de las que antes hice mención, o actas de mortandad, actas de defunción, por ejemplo, o actas matrimoniales, son cuestionables, son de cuestionable fiabilidad. Y, por tanto, tampoco podemos tener una cierta idea. Se hacen cálculos estimados de la población. Se calcula que aproximadamente hay unos 75 millones de habitantes en la Europa de mediados del siglo XIV. De esos 75 millones, la peste mataría, la peste de mediados de siglo mataría 25 millones, aproximadamente un tercio de la población europea. Hay zonas, por ejemplo, de Europa en las que muere en torno a un 85% de su población. Pensemos lo que supone eso en términos de que aproximadamente 8 personas de cada 10 que conocemos morirían, ¿no? Es verdad que el impacto emocional que eso supone, no solo en cuanto a consecuencias económicas, en consecuencias políticas, de las que hablaremos después, son brutales, sino fundamentalmente en la forma en la que los seres humanos van a afrontar sus vidas a partir de este momento, ¿no? Porque es verdad que hubo epidemias antes con cierta mortandad, hubo una muy grande en el siglo VI, por ejemplo, en época de Justiniano, pero nada comparable a lo que se produce en este momento. ¿Y por qué precisamente en este momento llega esta epidemia a Europa? Bueno, pues porque el siglo XIV es un siglo bastante chungo, para que nos hagamos una idea. Se le conoce como el siglo de la crisis, de la gran crisis del siglo XIV. Hay una pequeña glaciación, es decir, una bajada muy significativa de las temperaturas en toda Europa, que supone que haya inviernos muy largos, inviernos muy fríos, y verano muy húmedo y muy lluvioso, y eso provoca que haya malas cosechas, los precios además del cereal, que el cereal es un bien de primera necesidad, es con el que se hace las gachas, que es el alimento básico de la mayoría de la población, se disparan los precios, no hay cereal, y eso provoca, pues, y no solo el incremento de esos precios y las malas cosechas, sino provoca además una subalimentación de la gente. Es decir, la gente va a haber epidemias de hambruna, gente que muere de hambre. Hay cantidad de referencias a lo largo del siglo XIV, de la primera mitad del siglo XIV, de epidemias de hambre. Hay fuentes castellanas que dicen que la gente no tenía que comer, que se muere la gente por las plazas porque no tiene nada que comer. Y eso, como ahora probablemente nos puede decir Doc, evidentemente lo que determina es que nuestro propio sistema inmunológico se debilite y eso facilita la llegada de una epidemia como este caso. La epidemia de la peste, como antes también nos ha dicho Doc, no es un virus como este que estamos sufriendo, sino que es un bacilo, el bacilo de la Yersinia pestis, aunque hay epidemiólogos que dicen que en realidad lo que ocurrió durante la mitad del siglo XIV es que no fue solamente la Yersinia, sino que fue una combinación de distintas bacterias la que provocó esa enorme mortandad que nos vamos a encontrar. Imaginaros que eso además se une una coyuntura especialmente difícil en términos económicos. en términos económicos, porque y es que a veces parece que la historia se repite, es muy, muy curioso. A mediados del siglo XIV se produce una crisis económica muy fuerte, producida por una quiebra de una compañía financiera, que es la compañía de los Peruzzi. Era una compañía italiana, es el momento de la aparición de la banca, los primeros grandes banqueros. Pensemos que, por ejemplo, el préstamo antes estaba en manos de los judíos solamente, eso quizá os suene, porque la iglesia prohibía la usura. La iglesia prohibía que se pudiera prestar a crédito y que los cristianos se lucraran del préstamo a crédito y que ganaran dinero de esa manera. Así que se considera que la usura es cualquier tipo de préstamo por encima del 20%. Pero ya la iglesia, en estos últimos siglos de la Edad Media, tiene cierta manga ancha, hay más circulación económica, hay relaciones comerciales y, bueno, y dice que se puede prestar hasta que no se convierta en usura, ¿no? Para eso siempre seguirán quedando los judíos, cuando no hay otros recursos, pero aparecen compañías financieras como esta que os digo de los Peruzzi. Los Peruzzi, además de prestar dinero, tenían, para que nos hagamos una idea, tenían como 15 sedes o sucursales en toda Europa, en reinos distintos, y prestaban dinero a papas, a nobles, a ciudades, a abadías, o incluso al rey de Inglaterra, el rey Eduardo III, que estaba en plena guerra con Francia, la guerra de los 100 años, y que necesitaba mucho dinero para pagar a los mercenarios, como hemos visto en la película. Así que, en un momento determinado, el rey dice que no puede pagar a los Peruzzi. Es lo que llamaríamos hoy día créditos tóxicos, los que se le dan al rey Eduardo. Y coincidiendo además con estas crisis de subsistencia, con el dinero que habían invertido también en cosechas y que se pierde, la compañía de los Peruzzi quiebra y arrastra consigo a otras compañías financieras como los Bardi y como otras compañías en toda Europa. Eso supone una crisis económica de todo el sistema financiero a gran escala. De la misma forma que la caída de Lehman Brothers, si recordáis, en 2008 supuso la caída de muchos bancos y de muchas cajas de ahorros que tuvimos que rescatar, y digo tuvimos porque también nosotros tuvimos que pagar, íbamos a seguir pagando durante muchos años, pues de la misma manera también el sistema financiero se viene abajo y hace clock. Así que nos encontramos con una crisis económica, con malas cosechas y hambrunas, y con una bajada de las temperaturas, con unas condiciones idóneas, podríamos decir, para la llegada de una epidemia a gran escala, porque todo esto encima, esta crisis económica contribuye a que muchos campesinos que vivían en sus aldeas en el campo no tengan nada que hacer, quiero decir que no tengan trabajo, porque como no hay cosechas, porque como llueve mucho, pues se van del campo a la ciudad buscando trabajo y buscando poder alimentar a su familia. Eso provoca además una huida masiva del campo a la ciudad, con lo cual llegan a la ciudad y además no son trabajadores especializados, son gente que no sabe hacer otra cosa más que trabajar el campo. No son artesanos, no son comerciantes. Así que nos encontramos con ciudades inmensamente superpobladas, con gente que además no tiene dónde vivir, que se hacina, por ejemplo, en cuadras, en establos, y que en muchos casos vive de la mendicidad o de lo que buenamente. Nos encontramos además con una situación complicada porque no hay una autoridad que tenga una conciencia social de proteger a la población, como podemos tener posteriormente con los estados modernos, ¿no? Los reyes no están en condiciones de paliar ese tipo de situaciones ni de hacer frente a estas migraciones masivas. Así que es el caldo de cultivo ideal, porque estas malas condiciones de habitabilidad en las que viven es el elemento perfecto para que se propague la epidemia. Así que, bueno, pues el momento, digamos, de entrada de la epidemia, de llegada de la epidemia, es a través de una galera de comerciantes genoveses que llega a Mesina y que procede del puerto de Caffa en el Mar Negro, donde los mongoles habían estado asediando la ciudad de Caffa, que era una ciudad de comerciantes genoveses y que servía de cabeza de puente para el tráfico con Oriente. Igual que en la película, en ese sentido sí que lo retrata muy bien, los mongoles habían estado lanzando cadáveres por encima de las murallas para tratar de rendir la ciudad de Caffa. Pero, perdona, Valdi, ¿esos cadáveres estaban contaminados? Sí, eran cadáveres de los propios mongoles que estaban que habían muerto por la epidemia de peste y que lanzan sobre la ciudad, pues con el fin de infectar la ciudad. claro, pensemos por un momento de que un asedio de una ciudad significa que están dentro de, de una muralla, es decir, que los habitantes están confinados. Un asedio no es una cosa que vemos en las películas que dura un par de días, los asedios pueden durar meses o años. Es un asedio largo y en el que las condiciones de la salubridad es muy escasa y que esos cadáveres llevan consigo pues pulgas, como antes comentaba Doc, y esas pulgas o la infestación que van a producir, pues lógicamente acaba contagiando a los habitantes de Caffa. Y una galera, según cuentan las fuentes de la época, una galera genovesa procedente de Caffa llegaría al puerto de Mesina en Sicilia y en sus bodegas traía pieles y ratas también, porque las ratas son un habitante habitual de la, como sabéis, de la bodega de los barcos de la época. Y en esa galera genovesa, pues en esas pieles, pues venían probablemente pulgas y esas pulgas son las que luego después van a picar a la gente y van a contagiar la peste. Y además se va de forma fulminante, va a pasar a Marsella y desde Marsella pues prácticamente a toda Europa. Muy curioso el paralelismo que está siguiendo ahora, de China a Italia. Sí, es muy curioso, ¿cierto? Sí, ¿no? Es curioso. Y poco a poco a partir de ahí, pues prácticamente en apenas un par de años va a recorrer toda Europa con un nivel de mortandad absolutamente brutal, porque además, como comentaba Doc al principio, la peste tiene dos vías de transmisión. Por un lado, la picadura de la pulga o del piojo, o de la pulga de la rata o de la pulga humana, que es la que causa la peste bubónica y que diríamos que es la proliferación del bacilo en la sangre y es la que provoca que los ganglios linfáticos se inflamen. Por eso se llama peste bubónica, porque a los ganglios se le llaman bubones una vez que se llenan de sangre putrefacta. Y los ganglios linfáticos, como sabéis, tenemos dos en las axilas, dos en las ingles y dos submaxilares por debajo de la mandíbula. Y esto lo que hace que eso se puede llenar hasta como si fuera una pelota de tenis aproximadamente de sangre putrefacta. Y eso es lo que hace que se llame peste bubónica. Y luego hay una forma de contagio mucho más masiva, que es igual a la que estamos viendo hoy día, y a través del aire, a través de esas gotitas microscópicas que se producen cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos, y que no vemos, y que se llaman gotas de Fliege en el argot, y que suponen que a través de la respiración pues nos contagiemos. Eso hace que el bacilo entre en los pulmones y que se multipliquen los pulmones y que acabe causando pues una neumonía, pues se llama peste neumónica, y que colapse los pulmones y que el enfermo de peste caiga fulminado porque no puede respirar y porque incluso acaba, bueno, escupiendo sangre, en fin, de forma muy, muy dramática. No sé si Doc quiere añadir alguna cosa más, pero vaya, esas son las dos. La peste neumónica es mucho más mortal. Muere en torno a un 90% de la población que se infecta, mientras que la peste bubónica pues está en torno a un 70% de entre 60 y 70% de mortandad y un 30% de gente que se recupera. Yo antes habéis dicho que es curioso. Yo no diría, no utilizaría el término curioso, yo utilizaría inquietante. Inquietante con lo que habéis dicho de Italia. Bueno, no sé, es una, no sé, repetición de la historia. Por eso es bueno que esté Valde aquí contándonos esto, porque conocer la historia puede hacer que tengamos una idea o hacernos una especie de idea de cómo puede evolucionar esto un poco, que era el quiz de mi pregunta. Uh-huh. Oye, Valdi, una preguntilla tenía yo. Tú has dicho que el barco llegaba al puerto de Mesina, ¿no? Ajá. Uh-huh. Mesina es Sicilia, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero eso era Corona de Aragón por aquellos tiempos, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Ah, vale, o sea que llegó a Aragón y de allí ya pasó a Italia, ¿no? Bueno, desde Mesina pasa a Marsella y vale, también vale. pasa al continente, al reino angevino del sur de Italia, como sabes, estaba en manos de los Anjou, de una dinastía francesa, y efectivamente Sicilia entonces era, como bien dices, Corona de Aragón. Felipe V, ¿no? ¿Cómo? ¿Felipe V? No, mucho más tardío. No, quiero decir, la dinastía, quiero decir. No, la de Felipe V son los Borbones, no son los Anjou. Ah, pues se me ha ido la pinza, se me ha ido la pinza, se me ha ido la pinza completamente. Sí, claro. Felipe d'Anjou de la época de la Guerra de los 100 años. Sí, claro, lo Anjou, la casa de Anjou es una casa gobernante en Francia, pero no tiene nada que ver con los Borbones. Felipe V era Borbón. No quiero decir que fuera él, sino que era de la dinastía, porque se me ha ido la pinza, pensaba que venían de ahí. Bueno, claro. están relacionados al final en matrimonialmente, ¿no? Los Anjou con los Borbones, lógicamente. Pero la casa de Borbón viene de Navarra, precisamente, viene del sur de Francia, cuando se producen las matanzas de la noche de San Bartolomé y todo ese tipo de cuestiones. De hecho, Enrique IV de Navarra era protestante, era calvinista. Pero bueno, esta otra historia, esto ya estamos hablando de 1572 y es muy posterior, ¿no? Yo tengo una duda, y también en relación con la película que hemos visto, ¿cuáles eran los tratamientos habituales para combatir la peste? Tanto los que se basaban en técnicas, por llamarlo de alguna manera, religiosas, como los que aparecen en la película, que provenían de los árabes. Si eso es cierto, si no es cierto, es un moco de la película. ¿Cómo era el tema? Bueno, vamos a ver, que cuando la peste negra llega a Europa, todos recordaréis o habréis visto en mil imágenes la famosa imagen de los doctores de la peste, que son esos médicos... Sí, en la película el médico sale, de hecho. Exactamente, que son esos personajes que aparecen con las capas, con el sombrero de ala ancha, con la máscara, con la nariz en forma de pico y todo eso, que digamos que eso eran los especialistas de la peste negra. Yo tengo una máscara de la peste, me compré en Venecia, yo que soy muy friki de la peste, y tengo una máscara de esas, de que además cuando es Halloween lo que me suelo poner, me suelo disfrazar de eso, me pongo una especie de como de saya negra así larga y me pongo mi máscara de la peste, mis guantes para protegerme de la enfermedad y lo que suelo qué, vestirme qué, habitualmente. ¡Qué fricazo! Coño, friki. Pero le doy un susto a los niños que te cagas. Y a los adultos también. ¿Qué te dicen los niños? ¿Qué te parece? No, les doy mucho susto. Además, cuando vienen a pedirme caramelo a casa, les pongo música así muy siniestra, les pongo, no sé, algún tipo de misa de requiem, así que a cojones, y apago las luces y aparezco yo con una vela y con mi indumentaria y se pegan un susto que lo flipa. Pero bueno. Tienes que mandarnos una foto al grupo con el disfraz. Vale, lo buscaré. Bueno, volviendo al tema, los doctores de la peste, como os comentaba, pues eran unas personas que, digamos, que las contrataba la administración local y por ese motivo, además, los doctores de la peste estaban obligados a estar contratados, digamos, por los ayuntamientos, los cabildos, pues a servir a todos los ciudadanos, tanto si eran ricos como si eran pobres o de la condición social que fueran. También tenéis que tener en cuenta que estos médicos no tenían formación médica, se llamaban médicos, pero no tenían formación médica la mayoría ninguna. Muchos eran cirujanos, muchos eran barberos, que era lo que por aquellos tiempos se le llamaba médico, o hacían funciones de sanitario, pero formación médica muy, muy, muy poquito. En muchas ocasiones también caían víctimas de la epidemia, o había muchos médicos que no querían tratar a los enfermos porque sabían que se podían contagiar y quedaba en manos de las órdenes religiosas, sobre todo de las órdenes mendicantes, como los franciscanos, por ejemplo, el tratamiento de los enfermos. Hay hospitales llevados por franciscanos porque nadie quiere atender o cuidar a los enfermos de peste. Claro, mira, es que los médicos de la peste, ¿qué misión tenían, digamos, los doctores de la peste? La misión de los doctores de la peste prácticamente era cuidar a los enfermos con peste, enterrarlos, actuar de administradores de sus testamentos, llevar registro de los enfermos, de los contagiados, de los fallecidos, en fin. Este tipo de médicos, además, una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando estuve informándome un poco y leyendo y revisando, es que cobraban un salario muy alto. En un mes, esta gente ganaba la mitad que el resto de profesiones más o menos de su ámbito en un año. Cobraban el año por adelantado y le ponían casa gratis. Y dice, ¿por qué? Y dice tú, bueno, ¿y por qué cobraban tanto y le ponían casa gratis? Y dice, porque era la única manera que se tenía de que hubiera gente dispuesta a cubrir ese puesto de trabajo. Coño, porque era peligroso. Y también lo que le ocurría a muchos ocurría con doctores de la peste, es que como había muchos que cobraban el primer salario adelantado de un año y se escapaban, huían. Entonces, ¿qué hacían las autoridades? Que si aguantaban el año, se les premiaba con 2 meses de sueldo adicional. Fijaros el tema, ¿eh? Y bueno, o incluso había afirmaciones de que ahí había doctores de la peste que falsificaban testamentos de enfermos, poniéndose como herederos, en fin, ya chapuzas varias. Y por lo que ha preguntado antes Benalmádena, los tratamientos que hacían, pues todo eran tratamientos fruto de superchería de la época. Hacían sangría, ponían sapos, serpientes, sanguijuelas sobre los bulbos, rodeaban a los contagiados de flores y hierbas aromáticas. Y todo acompañado de rezo. Claro, porque eso tiene que ver con la tradición hipocrática, claro, y galénica que había. Pensás que Hipócrates decía que la salud era una mezcla proporcionada de humores. Humores no como el de Luigi, sino de sustancias, podríamos decir, ¿no? Norma que se muera. Claro. No, los humores eran como sustancias, ¿no? Entonces, decía Galeno que la peste procedía de la corrupción del aire y que esa corrupción del aire, al ser inhalado, cuando lo respirábamos, es la que pudría la sangre. Así que por eso la sangría, como hemos visto en la película y como nos dice Doc, se consideraba eficaz, porque si tienes la sangre putrefacta, lo mejor es sacarla del cuerpo para que tu cuerpo regenere y cree sangre y sangre nueva. Y por eso, por ejemplo, se aireaban las habitaciones con hierbas aromáticas y se provocaba sangría, o bien mediante un corte o bien mediante sanguijuelas para que chuparan la sangre, porque de esa manera se pensaba que se regeneraba la sangre y se podían curar. Pero lo que causaba era todo lo contrario, la debilidad de la persona, del organismo, y evidentemente se contribuía a la muerte de la persona, lógicamente. Tú piensas que si una persona que está enferma de por sí, tú le haces una sangría, lo que está haciendo incluso es provocar agravando, a una persona, claro, enferma y malnutrida, porque estamos hablando que era gente en una época de carestía, de hambruna. Entonces estaban malnutridos, enfermos, y encima le hacías una sangría, con lo cual le metías una anemia del copión. Y pero eso sí aparece en la película, eso de la sangría, ¿no? Y por eso además esa máscara a la que aludía antes Doc, de un pájaro, porque en el pico de la máscara se colocaban una serie de hierbas aromáticas que tenían como objetivo no inhalar la respiración de los enfermos y al mismo tiempo evitar que el aire, bueno, pues corrupto, se inhalara, se respirara por parte del médico. Con lo cual, de forma involuntaria... Una protomascarilla. Era como un filtro. De forma inconsciente estaban utilizando EPIs, estos, digamos, trajes de seguridad, porque evitaban de esa manera. Además, llevaban ese gabán de cuero largo, porque en la lana sí que podía, a la lana sí que podían engancharse las pulgas, pero en cambio el cuero no lo hacían. Con lo cual el gabán de cuero también tenía ese sentido. Y de la misma forma tampoco usaban guantes y usaban un palito largo, una especie de varita, con el que tocaban y sajaban las pústulas y las bubas de los enfermos, ¿no? Porque de esa manera no entraban en contacto con su propio organismo. Con lo cual, es verdad que en la época era una medicina, como dice Doc, llena de superchería y de supersticiones. Si queréis, ahora mismo hablamos de cosas que recomendaban los médicos para hacer y para no contagiarte la enfermedad, pero que de alguna manera algo en su intuición les decía que a través del aire y del contacto con los enfermos se podía contraer la enfermedad, y ese tipo de instrumental tosco pues servía para que por lo menos muchos no contrajeran la enfermedad. Mira, es que una de las creencias era que la enfermedad la transmitían los pájaros. Por eso la forma de ave de la máscara, digamos que ellos lo que pretendían es que el que llevaba la máscara, los pájaros se alejaban de él. Lo que ellos no sabían es que los pájaros eran inmunes a las bacterias. Los pájaros eran inmunes a la Yersinia pestis. Otro de los ejemplos de superchería es que a los pájaros se les excomulga, y se excomulga también a las ratas y a los insectos de muchas ciudades, porque se piensa que son causantes de la enfermedad y, por tanto, dice, se les quita la excomunión, y si se mueren no van a ir al cielo. Para que veáis qué utilidad puede tener eso, ¿no? Pero bueno, que se han visto imágenes con lo del coronavirus de sacerdotes en helicóptero bendiciendo ciudades enteras y tal. Incluso no sé si fue el presidente chileno o el brasileño diciendo creo que el mexicano creo que fue, ¿no? El mexicano, el que decía, el detente, el detente. O sea, de pedir que se rezara, que era lo único que había que, lo único que se podía hacer. O sea, no voy a entrar a valorarlo. No, pero es que eso es algo muy habitual en época medieval, absolutamente, el considerar que la epidemia es un castigo divino. Dios nos ha castigado, y nos ha castigado porque o bien hemos sido pecadores y nos merecemos el castigo, o bien no hemos sido suficientemente cristianos, permitiendo, por ejemplo, que haya judíos, o no haciendo cosas que han irritado a Dios. Os comento simplemente una cosa que circuló por Twitter ha circulado durante esta semana, y es decir, la culpa de todo la tiene Pedro Sánchez por haber sacado a Franco y haber profanado su cadáver, y esa profanación es la que ha provocado que tengamos ahora encima la epidemia. Dios no ha castigado por haber exhumado a Franco de su tumba. Y eso lo ha dicho gente completamente convencida de ello, ¿eh? No ya frikis que a los que les gusta el cachondeo, sino que lo ha dicho gente convencida de ello. Es decir, la epidemia se ve como algo que como colectivo, porque pensad que no es una enfermedad que nos pasa a uno o a dos, sino que le pasa a todo el mundo, y que todo el mundo puede caer enfermo. Así que se ve como un castigo, como una ira divina. Porque hemos sido merecedores de ese castigo divino, en ese concepto de Dios justiciero y Dios que castiga a los que pecamos, ¿no? Es que también tenéis que pensar, vamos, yo digo pensar porque yo lo he pensado en casa. Es decir, es que tú ahora mismo, con toda la pandemia que hay de coronavirus, al final el coronavirus, digamos que la sintomatología es tener fiebre, tener tos, tener malestar general y tal, pero digamos que de puertas afuera, pues salvo que tú veas a una persona que está muy malita en casa, con tos, con fiebre y tal, no tiene un aspecto malo, uh-huh. entre comillas. Pero tú imagínate cómo pasaba con la peste bubónica, es que a un tío, aparte que estaba pálido, malo, con fiebre, tenía todas las ingles, el cuello y las axilas llenas de bubones, llenos de pus, supurando. O sea, es que tú imagínatelo. Y oliendo mal, imagínatelo, ¿no? Y oliendo mal, es que tú imagínatelo. O sea, tú imagínate que es que nosotros nos ponemos ahora, ponte en el contexto de que el coronavirus te provocara algo similar a eso. Es que la patología de piel, todo lo que aparece en la piel, bubones, accesos, todo eso es muy manifiesto. Es una cosa que da mucho asquito, que da mucho miedo, da mucho horror. Y pues te imagínate en el siglo XIV. Uh-huh. Y David está hablando de los, entre comillas, remedios que tenían, pero ¿había alguno efectivo que se practicara en la época? Bueno, mira, desde luego lo que ha dicho él no estaba desencaminado, lo que ha dicho Baldi, es decir, el tener las casas aireada y que con corriente de aire, eso era importante, porque con eso desde luego no ibas a impedir que tuviera que la pulga no te picara, pero por ejemplo sí evitaba el contacto de la peste neumónica, que la peste neumónica es la que te contagiaba por la microgotita de una persona con tos, uh-huh. o con estornudo. Y luego por otro lado si era importante, por ejemplo, eliminar los parásitos. Ellos en principio no lo hacían porque ellos no sabían que venía por las pulgas, que picaban previamente a ratas contagiadas con Yersinia pestis, y luego también era importante mantener bien, digamos, herméticos y bien cerrados los alimentos, porque las ratas y los roedores acuden a los alimentos. Si uh-huh. tú tenías una alacena con carne, bueno, carne no, pero con legumbres o con comida o con pan o con queso donde las ratas acudían, pues eso era malo, tú tenías que intentarlo. Pasa, claro, no existía el tupperware, ni existía la fiambrera para tú cualquier tipo de alimento mantenerlo bien envasado, uh-huh. como si ocurre hoy en día. Y lo que se ve en la película, que le dice el Steven al galeno, le dice, no, déjate de superchería ni sangría, que en un tratado de medicina musulmán he leído que lo que hay que hacer es lacerar el bubón. Hombre, eso tiene su sentido, es decir, cualquier acceso infeccioso, lo que tienes que hacer es lacerarlo para drenar ese contenido purulento. si tú dejas que se siga infectando, es que al final la gente moría por septicemia, que al final cogían unas infecciones tan importantes, que al final la infección era tan severa en la sangre que al final moría por sepsis. Hacías un fallo multiorgánico porque la infección era ya tan generalizada que te afectaba, hacías un fallo multiorgánico porque ya el bicho estaba tan metido en la sangre que al final acababa muriendo. Pero entonces lacerarlo era, digamos, drenarlo, sajarlo, sí, pero se llama sajarlo. Sí, pero que sería un alivio. Hombre, no, pero no sería la solución para curar a un enfermo, ¿no? La solución ni mucho menos, era para darle, digamos, un alivio sintomático. Uh-huh. Claro, que en la película tú, a raíz de hombre, eso se cura, pero claro, eso es pegote, por eso quería preguntarte. Claro, es que la película, igual que el señor se pasa la mano por la cara y en 3 horas está ya malo, de igual manera cuando él mismo se lacera la herida, al rato ya está otra vez montado en el caballo y luchando en el castillo. Eso no tiene sentido ninguno. No, en cualquier caso, según la época, o sea, en la época que de la que estamos hablando, la epidemia de peste negra de 1348, todo el mundo, bueno, se coincidía que la mejor forma de preservar el contagio era huir de la ciudad como forma de prevención de la epidemia, y hay una frase que se acuña en la época que dice: fuggere citto longe tarde redire, que algo así como huir pronto lejos y volver lo más tarde posible. Claro, eso no está al alcance de todo el mundo, no todo el mundo puede hacerlo, pero por ejemplo si lo hizo Boccaccio, el de Caverón, por ejemplo, que es la obra más famosa de la literatura medieval de la época, italiana, se escribe de esa manera. Boccaccio está viviendo en Florencia una epidemia de peste, entonces se va a la afuera, a su villa del campo, con unos amigotes, y se cuentan historias que en algún caso son cómicas, otros son eróticas, y de esa manera pasan el tiempo. Como no tenían PlayStation ni tenían internet, pues bueno, pues la manera de entretenerse era contarse historias. No todo el mundo, desde luego, puede permitirse eso de huir, pero eso también lo hemos visto precisamente aquí, ¿no? Hemos visto cómo gente del norte de Italia huía, estudiantes iban y diseminaban la epidemia por todo Italia, y lo mismo que ha pasado con Madrid, gente que huía de la ciudad y que ha repartido la enfermedad, el virus, por todo el territorio. Claro, eso es lo que te iba a decir, que en aquella época, según la frase o el refrán ese que se decía, era huir y volverlo lo más tarde posible, pero por lo que nos ha comentado Doc del tiempo de incubación, eso sería peor, eso sería expandirlo. Exactamente, y de hecho por eso hay muchas ciudades que imponen un cordón sanitario, cosa que también os sonará de este tiempo, ¿no? Se cierran las ciudades con un cordón sanitario que impide que nadie entre ni salga de la ciudad. Y eso, cuando se lleva a cabo de forma muy efectiva, sí que tiene utilidad, como ocurre en algunas ciudades, por ejemplo, en el norte de Italia o de Holanda, donde no hay epidemia de peste negra porque nadie entra en la ciudad. Mira, por eso el principal motivo de queja que estaría escuchando estos días de los médicos, los enfermeros, los auxiliares de enfermería, los celadores, de que por favor al personal sanitario se le hagan ya por favor los test de coronavirus, es porque son personas que pueden estar perfectamente contagiados y estar en el periodo de incubación. ¿Qué ocurre? Que como ellos no están en periodo de incubación y están asintomáticos, no han desarrollado fiebre, no han desarrollado tos, sí, pero pueden estar incubando el bicho porque están contagiados. ¿Qué ocurre con esos médicos? Que cuando vuelven a su casa están con la familia, están con sus hijos, están con su hija, están con su mujer, están con su marido. ¿Qué pasa? Que muchos, como no disponen de test directamente, sin saber si lo tienen o no lo tienen, aunque no tengan síntomas, esos médicos cuando llegan a casa, después de un palizón de trabajar, imagínate tú la situación, cuando llegan a casa se tienen que meter en una habitación, porque son conscientes de que pueden estar en un periodo de incubación y no quieren exponer a su familia. Y eso es muy jodido, tío. O sea, no es, digamos, por el egoísmo personal de yo quiero saber si estoy o no estoy infectado. Es porque saben que cuando llegan a casa pueden estar infectando a su propia familia. Es tremendo, es tremendo. Uh-huh. Es que no es por capricho. Hombre, claro. O sea, no, y, por, Y por eso también el cordón sanitario es necesario para evitar que un lugar donde hay, se puede propagar la, la enfermedad, la epidemia, se cierre y no puedan salir de ahí, para evitar luego que se produzca un contagio masivo, ¿no? Claro. Es que ahora mismo el médico cuando va a su casa, digo el médico porque el que está en contacto con enfermos todo el rato, cuando va a su casa tiene que estar confinado. Uh-huh. Pero cualquier, si no tuviéramos las medidas del estado de alarma, pues el médico a lo mejor vuelve a su casa y dice, este fin de semana nos vamos al pueblo, a echar el fin de semana al pueblo. Si no tuviéramos un estado de alarma, podría tener toda libertad de movimiento. Esa ha sido la principal razón de limitar o hacer el confinamiento de la gente en su casa. Es para evitar que la gente que pueda estar contagiada y que está en periodo de incubación no lo esté repartiendo por ahí. Claro, y eso fue lo que no se hizo en aquella época, ¿no? No se hizo en toda zona. O sea, bueno, ya había dicho dos zonas, por ejemplo, que sí lo hacía, pero si la gente huía de las ciudades, pues lo ibas partiendo, porque ¿hubo alguna zona o alguna región europea que se libró de la peste? Sí, hay una zona, la zona entre Alemania, Polonia, que prácticamente no hubo incidencia de la peste, porque en este caso no hubo cordón sanitario, pero era una zona apenas poblada, con una densidad de población muy escasa, que no estaba, digamos, en el tránsito de las rutas comerciales y, por tanto, pues apenas había tráfico de personas y esa zona sí que quedó al margen de la peste. Es la única, junto con algunas ciudades de Holanda, como digo, y Milán. Milán sí que es un ejemplo. Bueno, y el sur de Francia, el Pirineo Bearnés. En Milán, por ejemplo, que digo, ¿no? Porque se estableció un cordón sanitario muy férreo, imposible de romper, ¿no? La autoridad, además, también en esta época se acuña un proverbio siciliano que dice «Triefes senanuli pesti», o sea, tres Fs cura la peste, ferru, fuoco e furca, hierro, fuego y horca. Hierro para establecer un cordón sanitario férreo que nadie sea capaz de romper, fuego para quemar todas las posesiones de los enfermos, la ropa, todos los bienes, y la horca para castigar a los que violen ese cordón sanitario o roben, por ejemplo, posesiones de ropas, por ejemplo, de gente que haya muerto por la peste y que, por tanto, también se puedan contagiar porque en la ropa vayan pulgas, vayan piojos. Es decir, que esas medidas tienen que aplicarse de forma fuerte, eficaz, para evitar el contagio de la enfermedad. Mira, a título de curiosidad, ¿sabéis quién fue uno de los un doctor de la peste que luego fue muy famoso? ¿Nostradamus? Sí, Nostradamus. Nostradamus fue doctor de la peste. Entonces, no me extraña que luego escribiera lo que escribía, ¿no? Con lo que vio. También en un tratado médico que leí cuando estuve estudiando este tipo de cosas, los médicos decían que había que huir de cinco cosas que empezaban por F. Y eran fémina, es decir, la mujer, fames, el hambre, pasar hambre, fructus, algún tipo de fruta, flatus, aquellos productos que daban gases, y fatigatio, el cansancio. Esas son las 5 F de las que había que huir, ¿no? Para evitar el contagio, ¿no? Pues se buscaba la tranquilidad, no hacer mucho ejercicio para no cansarte, y se buscaba, pues eso, que no hubiese, también que hacer posible que la casa estuviese bien orientada para que hubiese corriente y el aire no se quedase parado en las habitaciones, y se buscaba la situación. Pero claro, como he comentado antes, vivimos en esa época se vivía en muchos casos acúmulos de gente de forma masiva, que vivían todos juntos, confinados. Y luego, además, la pulga, un problema que tenía es que cuando el bacilo se multiplicaba en su aparato digestivo, le impedía ingerir más sangre. Eso hacía que la pulga tenía hambre porque no podía comer y picaba mucho más. Y con lo cual, una pulga que habitualmente podía picar a lo mejor a pues, poco, se volvía loca y picaba mucho más porque no podía comer y seguía, necesitaba picar para poder comer más. Así que contagiaba mucho más gente y eso pues al final acaba haciendo que mucha gente pues también contrajera la enfermedad, ¿no? Pues vaya lindezas. Ya. De todas formas, lo que a mí como historiador me parece más interesante es la consideración de castigo divino, porque eso además también contribuía a que hubiese más gente que se contagiara. El hecho de que pensáramos que Dios nos estaba castigando, de que había una especie de ira divina que caía sobre nuestro, sobre nuestras cabezas, suponía que la gente hiciese penitencia y que hubiese misas, procesiones, con el fin de aplacar la ira de Dios, ¿no? De evitar que Dios dejara de o sea, que decirle a Dios que por favor dejara de castigarnos. Eso es lo que vimos en el séptimo sello, ¿no? Exacto, lo que vimos en el séptimo sello, o oraciones, pero claro, juntar a más gente en una misa, a procesiones, todo eso significa juntar a mucha gente, más contagio y más expansión de la epidemia, ¿no? Yo es que tengo entendido que cuando la epidemia se fue disipando, digamos como que en la sociedad hubo como dos caminos. Un camino fue de gente que empezó, digamos, a después de toda esa época de penuria, a intentar vivir la vida a tope, es decir... Ciego siempre. Exactamente, y luego, sin embargo, otra mucha gente, por lo que está violando la religión, que incluso los flagelantes creo que tienen un origen por la peste negra, de gente que se dedicaba a flagelarse porque consideraban que todo lo que habían pasado con la peste era un castigo divino y todo eso. A ver, es cierto, los flagelantes no es que aparezcan justo ahora, son un poco anteriores, pero ahora es cuando ya se multiplican, ¿no? Porque los flagelantes, digamos que pretenden mostrar a Dios su expiación, el que están pagando por la culpa de todo el mundo, ¿no? Y eso, imaginaos procesiones de centenares de personas golpeándose, haciéndose, bueno, derramando su sangre y yendo de una ciudad en otra. Es decir, esa gente también contribuía, evidentemente, a la expansión, a la difusión de la epidemia. Pero también era habitual durante las crisis epidémicas medievales el que, ante la muerte inminente que nos puede ocurrir a todos, pues que la gente se sienta angustiada y que se altere la vida familiar, que se rompan los prejuicios morales y que mientras uno hagan penitencia y recen, pues otros se dedican al libertinaje más absoluto. Eso es lo que yo me... Claro, hay un médico, por ejemplo, de Zaragoza, que Juan Tomás Porcel, que cuenta que en la epidemia de peste de Zaragoza las mujeres llamaban desde las ventanas a los hombres que pasaban por las calles invitándolos a subir, diciéndoles que no les cobraban que subieran porque podían hacer el sexo de forma gratuita, ¿no? Esa angustia ante la muerte es como algo así como a follar que son dos días. Exactamente, que nos podemos morir, ¿no? Y esas dos situaciones que tú dices sí que se muestran, ¿no? Los que se convierten en más piadosos rezan más y piden a Dios la sanación, y por otra parte los que dicen, pues como nos podemos morir mañana mismo, vamos a disfrutar de la vida y de lo poco que nos puede llegar a quedar, ¿no? Y algo que también se manifiesta, pues de la misma forma que hay ese tipo de práctica. También nos encontramos, por ejemplo, con que aumenta la violencia hacia minorías, por ejemplo. Os he comentado antes, los judíos eran prestamistas. En muchos casos, por ejemplo, sobre todo en Centro Europa, pero también en la Corona de Aragón, hay matanzas de judíos. Matanzas de judíos a los que o bien se acusa de haber envenenado el agua o de haber sido causantes de la enfermedad, o bien se le acusa simplemente de haber sido los culpables de la muerte de Cristo y como tal, como estamos siendo castigados por Dios porque está enfadado por nosotros, vamos a matar judíos para ver si de esa forma buscamos su gracia y nos perdona y deja de mandar a la enfermedad, ¿no? Chivo expiatorio, ¿no? Exactamente. Eso no tiene un nombre. Los pogromos. Sí, sí, hay cantidad de muertes de judíos por toda Europa, aproximadamente unos 3.000 que mueren quemados en muchos casos dentro de la sinagoga o a manos de cristianos que los linchan. Se le acusan de envenenar las fuentes en Erfurt, por ejemplo, en Alemania. Y es algo muy... Durante la época medieval, generalmente en muchas ocasiones los chivos expiatorios, los cabezas de turco, son los judíos, y cuando hay algún tipo de problema se culpa a los judíos, y digamos que es la válvula de escape de una sociedad que busca liberarse de alguna manera y eso ocurre con cierta frecuencia y más en esta situación de crisis absoluta y de, bueno, y de angustia de la comunidad. Y que además la comunidad, cuando actúa como colectivo, pues todos sabemos cómo puede llegar a ser, ¿no? Puede desatar la violencia en personas que jamás lo harían si fuese de manera individual, ¿no? Vale. Otra cosa que se ha repetido con el paso de los años y de los siglos. Claro, y hemos visto, por ejemplo, cuando Trump dice el virus chino y le dicen en rueda de prensa, pero ¿cómo puede decir el virus chino? ¿Sabe usted que está alentando a la xenofobia? Dice, no, es un virus que viene de China, es un virus chino, yo lo puedo llamar virus chino. Ese tipo de comportamiento tan infantil que puede causar violencia perfectamente en las comunidades chinas de Estados Unidos, pues es algo que tiene su reflejo en esa xenofobia, en ese miedo al extranjero o al otro o al que no forma parte de nuestra comunidad y que tiene su reflejo violento, evidentemente. Bueno, y en cuanto, volviendo otra vez a la pregunta que hizo Orri al principio, en cuanto a inventos o técnicas, ya no solo a nivel global o social, sino ya médica, ¿hubo algún progreso o no sirvió para mucho que digamos? Bueno, en aspectos médicos, si queréis, bueno, ahora que comente Doc, pero desde luego la consideración de que la enfermedad se transmite por vía aérea aparece justo en este momento de la peste negra, ¿no? Es decir, este tipo de equipamiento tosco del que hemos hablado tendrá gran importancia para entender cómo ellos hablan de miasmas, ¿no? Cómo se transmiten a través de miasmas las enfermedades, ¿no? Eso suena sevillano. ¿Suena sevillano lo de miasmas? Bueno, vale, ya acabo de pillarlo. Bueno, pues las miasmas serían algo así como pues los microbios que se transmitirían, ya sea virus, bacterias, que se transmitían y que eran causantes de la enfermedad. A partir de los tratados médicos de la época, pues existe ya esa consideración y por tanto, desde luego, es un avance bastante importante. ¿Y a nivel general, inventos que se hicieran o avances técnicos que se hicieran debido a la peste? Hombre, invento directamente, como tal, no se me ocurre ninguna. Sí que ninguno. Sí que, desde luego, hay un cambio económico muy importante. Por ejemplo, aparece la ganadería de forma mucho más masiva por una razón bastante evidente. No hay tanta mano de obra porque ha muerto mucha gente. Y por tanto el trabajo agrícola en el que se necesita mucha gente pues para plantar, para arar, para segar, para recolectar, la ganadería requiere menos personas, ¿no? Una persona puede llevar un rebaño de muchas cabezas de ganado, así que es cuando la mesta, por ejemplo, en la Corona de Castilla pues tiene mucha más importancia. Hay un cambio muy importante también en la economía porque es el momento en el que crecen enormemente los gremios que, como sabéis, bueno, pues son de artesanos y se preocupan por el trabajo de alfarería, de hoyería, ¿no? Todo ese tipo de trabajo artesanal, y los gremios van a procurar no solo en la calidad del producto, sino también van a proteger a sus propios trabajadores, ¿no? Y se van a convertir casi no en seguridad social de sus trabajadores, pero sí que van a cuidar de la sanidad de sus trabajadores, van a pagar, por ejemplo, las tarifas médicas o el coste de una enfermedad de uno de sus asociados cuando sea necesario. Los gremios como elemento clave en la economía nace ahora, y también tiene que ver con el incremento del comercio y lo que os decía de muchas aldeas, por ejemplo, que se pierden y desaparecen porque mucha de esta población que ha migrado del campo a la ciudad no va a volver al campo otra vez. Así que hay un cambio económico muy, muy importante. Pensad también que al desaparecer tanta gente, al morir un tercio de la población europea, quienes quedan están en mejores condiciones para exigir mejoras económicas, no solo incremento en su salario, sino mejoras sobre todo en sus condiciones laborales. Y eso va a suponer el que nos encontremos bastantes revueltas sociales en la segunda mitad del siglo XIV. Hay una serie de revoluciones y de revueltas en Francia, la Jacquerie, en Inglaterra también la revuelta inglesa de 1381, que tienen que ver con violencia contra los señores, violencia en algunos casos en los que se entra en los castillos, se viola, se mata a las mujeres delante de los señores, luego se mata a los señores, se los tortura, porque los señores pretenden, ante la escasez de mano de obra, pretenden incrementar los impuestos, lo que siempre ocurre, es decir, que paguen los que menos tienen, y evidentemente hay unas revueltas en el campo porque no están dispuestos a sufrir ese tipo de violencia señorial, y al final hay que aplacar esas revueltas con violencia por parte de los reyes, pero sí que contribuye, hay un incremento, por supuesto, del salario. El salario en Francia se duplica en los años posteriores a la epidemia, por ejemplo. En la propia universidad hay una serie de cambios culturales muy importantes, como por ejemplo que el idioma vehicular, el idioma de las clases ya no es latín, porque ya no queda prácticamente nadie, profesores o estudiantes, que sepan latín, y se empiezan a dar las clases en las lenguas vernáculas de cada país, en inglés en Inglaterra, en Francia en francés. Es decir, hay una serie de cambios muy importantes, y hay un cambio de mentalidad esencial y fundamental. Sobre todo, pensad, por ejemplo, que hay una crisis en cuanto psicológica, el hecho de pensar que en cualquier momento puede morir. Y eso, lógicamente, afecta a la mentalidad de la población de la época, y el hecho de que la vida es efímera y que en cualquier momento te puede asaltar la muerte porque venga una epidemia y te mueras, ¿no? Y eso influye en el arte de manera muy, muy importante, y influye en la mentalidad de la época. Por ejemplo, en las danzas macabras, que aparecen esqueletos que bailan con distintos personajes de la sociedad, esqueletos que bailan con obispos, con reyes, con cardenales, con monjes, y que nos demuestra que la epidemia puede afectarle a cualquiera. En esta epidemia de peste negra mueren obispos, muere un rey, por ejemplo, muere Alfonso XI de Castilla, muere gente de distinta condición, evidentemente muere más gente pobre porque tiene peor alimentación, porque vive hacinada, la gente rica vive en mejores condiciones e incluso puede quitarse de en medio. Pero la epidemia te puede tocar a ti, puede tocarla a cualquiera. Y eso, lógicamente, influye mucho en la forma de entender la vida y la muerte en la época, ¿no? Y de saber que te puede tocar en cualquier momento, y que la epidemia, además, es igualitaria. Es igualitaria porque afecta a todo el mundo. Y esa manifestación artística, como digo, es clave en el paso del gótico al Renacimiento. Esas danzas macabras que vemos, por ejemplo, en Francia, en Montenegro, en cantidad de sitios, en la propia Península Ibérica, nos vienen a decir eso, nos vienen a decir que hay una crisis social de población, de pérdida de población, y que eso nos ha convertido en iguales ante la epidemia, y eso también tendrá que ver y servirá para que haya un cambio de mentalidad y que se rompan las estructuras feudales. La propia economía feudal va a dejar paso a una economía capitalista, y el mundo medieval se va a ver tocado por estos cambios sociales, de estructura, sobre todo de pensamiento, entre las relaciones entre los campesinos y los señores, y esas relaciones feudales que ahora ya no dependen tanto del campo, que es la base de las relaciones feudales, sino que dependen más de la economía urbana y de la aparición de una burguesía en esas ciudades. Y eso es determinante para el cambio que viene poco después, que es el cambio de la llegada de la Edad Moderna y de la modernidad. O sea, Baldi, que resumiendo un poco, lo que ocurre es que se produce un debilitamiento del sistema feudal y un ascenso de la burguesía. Absolutamente, absolutamente. Y que tiene que ver, lógicamente, pues con esta pérdida de población y con este cambio económico de actividad, de esa actividad campesina agraria a una actividad mucho más urbana, mucho más comercial. Claro, que yo tenía entendido eso, que al despoblarse el campo por los fallecimientos por la peste negra, los señores feudales se vieron obligados a dos cosas, o tenían dos alternativas. Una alternativa era arrendar a precios más bajos las tierras, y otra alternativa que tenían era empezar a asalariar a los campesinos. Es decir, si un campesino trabajaba la tierra por muy poco, pues empezaban a pagarle un sueldo al campesino, o para encontrar mano de obra, y lo pagaban mucho mejor de lo que lo pagaban previamente a la peste negra. Claro, durante los años inmediatamente posteriores a la epidemia de peste va a haber medidas, leyes incluso muy severas para evitar, por ejemplo, la huida de campesinos de los campos de unos señores a otros, otros señores que evidentemente le dan mejoras salariales, ¿no? Y le ofrecen mejores condiciones de trabajo. Pero estas medidas, estas leyes no pueden durar mucho tiempo y porque es que además no hay mano de obra, ¿no? Claro. Por tanto, evidentemente, esa situación de despoblamiento del campo va a determinar. Además, hay una ruptura muy, muy grande de los propios vínculos familiares y sociales que comentaba, ¿no? Por la desaparición de mucha gente y porque hay un replanteamiento, un pensamiento de decir, bueno, es que somos todos iguales, porque todos podemos morir igual. Y en ese sentido, la muerte nos pone delante de lo iguales que somos los seres humanos y lo débiles que somos ante una enfermedad y ante una pandemia. Uh-huh. Y eso, bueno, pues todos somos iguales ante la muerte, evidentemente, ¿no? Y eso contribuye a degradar esa conciencia de la época y a provocar esos cambios, ¿no? Entonces, bueno, pues la aparición de la ganadería también es muy importante también para este tipo de cambio económico y una serie de cambios también sociales y en la mentalidad, incluso la propia construcción también hay cambios. Evidentemente se sabe que la rata es causante de la enfermedad, pues se va a tratar de construir no tanto en madera, sino más en piedra. Para evitar, evidentemente, que las ratas hagan madrigueras en las casas, en las casas de madera, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de cambios que tiene que ver con esa situación y que la peste va probablemente hiera de muerte. El mundo medieval no es el único causante de este cambio, como digo, porque también estaba la crisis económica, la que hemos hablado. Hay también un aspecto del que no hemos hablado, pero también es importante en ese cambio, como es, por ejemplo, el Cisma de Aviñón. Entre 1378 y 1415 vivimos en Europa una situación muy, muy anormal, porque hay dos papas simultáneamente, un papa en Roma y otro papa en Aviñón. Y cada uno excomulga al otro porque considera que él es el único heredero legítimo de San Pedro. Casi como ahora, ¿no? Tenemos dos papas. Sí, no, lo de ahora es una situación absolutamente rarísima. O sea, es que el vicario de Cristo es uno, no puede haber dos en la tierra. Solo puede haber un sucesor de San Pedro. Esto de que tengamos un papa jubilado, un papa, esto no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, cuando ocurrió, cuando Benedicto XVI se retiró, hubo teólogos, podemos decir más ortodoxos, que decían que esto no podía ser, que el papa es papa hasta que se muere, que esto no es un trabajo donde tú dices que me voy, que me retiro y me jubilo, no, hombre. Entonces, durante este periodo de tiempo, como os digo, hay dos papas simultáneamente, cada uno reclama su legitimidad y como la iglesia está muy dividida, porque además hay partidarios del papa francés, lógicamente Francia y sus aliados como Castilla, y partidarios del papa italiano, los enemigos de Francia, Inglaterra, por ejemplo, Alemania, lo que ocurre es que miembros de la iglesia que ven la necesidad de llegar a una solución deciden celebrar un concilio en Pisa y deponer a cada uno de los papas. Deponen al papa italiano y deponen al papa Aviñón, el papa de Francia, y nombran un nuevo papa. Pero como ninguno de los otros dos quiere renunciar a su cargo, en vez de tener dos papas, ahora tenemos tres papas. Lo cual todavía es un descrédito general de la propia institución eclesiástica. La cristiandad no da crédito a lo que se está viviendo. Y eso es lo que explica que no mucho tiempo después, pues tengamos a Lutero clavando la puerta de la iglesia de Wittenberg, su decálogo no es, pero bueno, la indulgencia, la crítica a la indulgencia y todo lo que hace, ¿no? Es decir, la reforma protestante no aparece porque sí de la noche a la mañana, aparece porque hay un descrédito también de la iglesia por esa situación de cisma que se ha vivido. Y eso también, evidentemente, tiene un peso muy significativo y tiene que ver con la ruptura de esa tradición que hablaba del poder omnímodo de Dios. La Edad Moderna, no voy a decir que la religión no tenga un peso importante, pero no es el eje de la vida de la sociedad de la época, ¿no? Y todo eso, pues, lógicamente, esa quiebra económica, esa situación de, pues, al final supone una serie de cambios fundamentales que va a hacer una nueva época. Yo no sé si, como me preguntaba Orri, esta enfermedad y esta epidemia, esta pandemia que estamos viviendo y el aislamiento que estamos sufriendo, va a suponer unos cambios tan brutales, tan trascendentales como durante el siglo XIV. Por supuesto, evidentemente, espero que no haya un tercio de muertos de la población europea, pero evidentemente debería servirnos para entender una serie de conceptos que son esenciales, como es el valor de los servicios públicos, como es la solidaridad y como una serie de cuestiones que me parecen esenciales, ¿no? Es que por ahí iba enfocada un poco mi pregunta, Baldi, buscando un poco la similitud y el paralelismo entre la epidemia o la pandemia que hubo de peste negra mundial y esta que también está afectando mundialmente. Me preocupa un poco lo que has dicho de las revueltas que dices que hubo, porque al final todo este parón, que también está siendo una crisis económica, este parón después hay que volverlo a arrancar y, en fin, me preocupa un poco el tema ese que has dicho de las revueltas, que quizá podría producirse algo así. Claro, evidentemente hubo tensiones, no solo los pogromos que ha comentado antes Doc, sino las tensiones populares que se producen por toda Europa, no solo en Francia, en Inglaterra, en Italia también, la revuelta de los Chompi, hay una serie de revueltas que se producen, evidentemente, y que lógicamente se producen ante una situación de angustia, de miedo, claro, de crisis, y que estamos perfectamente expuestos a que eso ocurra. Imagínate que el confinamiento dura más tiempo. Ya estamos viendo cómo hay gente, lo hemos comentado al principio, no estaba en el programa, hemos comentado cómo hay gente a la que se multa porque se salta la cuarentena y se salta esto porque se sale a lo mejor a dar un paseo en moto o a cazar Pokémon o a hacer cosas de este tipo sin ser conscientes de la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros para contagiar al resto, ¿no? No ya que nos pueda pasar algo a nosotros, sino que nosotros podemos ser transmisores de la epidemia y de la enfermedad, ¿no? Por eso no me cabe en la cabeza, ¿no? Que haya gente que dice, ah, me voy al campo, me voy a mi segunda residencia, ¿no? Mira, a mí lo que me crea mucha inquietud y lo que me hace reflexionar mucho sobre este tema, que creo que por ahí va Orri, es que cuando vamos a suponer que esperemos que esto pase en 2 o 3 meses y se haya solucionado y sea un triste recuerdo. Pero cuando esto se solucione, si se soluciona en 2 o 3 meses, nosotros dentro de 3 meses vamos a estar haciendo una vida completamente igual a la de antes. Sí, entramos, salimos, no tenemos la misma forma de divertirnos, de salir con la familia a la calle, o aquí van a cambiar cosas. Yo creo que va a haber un tiempo de paranoia, tío. Al principio, cuando podamos salir todos... Eso a mí todos... me tiene desconcertado. Yo no sé si vamos a reaccionar de manera diferente o aquí, en cuanto acabe este problema, la pandemia, pues vamos a volver a hacer exactamente la misma vida que hacíamos o no. No, van a cambiar cosas. Yo creo que cambiarán cosas. Por lo pronto, al principio, las 2 o 3 primeras semanas, yo creo que va a haber un poco de paranoia. Primero por estar en la calle, cosa que ya llevas tiempo sin estar en la calle libremente, digamos, ¿vale? Porque hay gente que va a tirar basura como con miedo, vaya a ser que lo pare la policía. Cosa claro, extraña. Es que aunque te dé, mucho más sencillo, termina el estado de alarma y nos dan permiso para salir a la calle. Y tú dices, bueno, pues voy a salir con la familia a darme una vuelta por la calle. Ese primer día o ese segundo, ese tercer día, tú coges y te metes en un chiringuito a comerte un espeto que está hasta la bola. Lo dudo mucho. Es que esa es mi pregunta. Claro, hasta que no tengamos la certeza de que se permiten a no sé qué, te vas a un concierto, te meten un pabellón de deportes en un concierto, no te digo los 3 días, te digo el mes. Hombre, es que en primer lugar lo que tenemos que ver es si... esto, si lo permiten diciendo, o no lo permiten. No, aparte de eso, quiero decir, si esto se convierte en estacional, no se convierte en estacional, si no sé, es que si cómo evoluciona el tema de la vacuna, de los medicamentos, es que como esto se convierta en estacional, es que el mundo ha cambiado para siempre, vaya. Bueno, lo que sí debería servir es para replantearse la respuesta sanitaria que estamos preparados para dar. Sí. Evidentemente, esto debería servir para reflexionar sobre recortes en materia sanitaria y debería reflexionar para que pensáramos realmente qué tipo de Estado queremos. ¿De tipo de Estado? ¿Y quién quieres que gobierne el barco? Y no lo digo porque sean de un color o de otro, ¿eh? No, por supuesto. Sino porque también sea gente que sea completamente formada, tío. Sí, evidentemente no. A mí lo que me asusta, por ejemplo, Estados Unidos es la persona que tienen dirigiendo el país. Dirigiendo el barco. Exactamente, O en Inglaterra. O en Inglaterra también, ¿no? Eso es lo que más pánico me da. De hecho, Inglaterra ha reculado, porque su primera intención es, bueno, pues que se contagie todo el mundo, inmunizamos a una parte de la población, digamos, enclaustramos a los ancianos, inmunizamos a la mayoría de la población, y así ya cuando estén todos inmunizados, no, pero eso es jugar a los dados con la población. O sea, ¿cómo puede llegar a pensar eso? Porque te expone a que mueran como de Y forma eso, masiva, ¿no? y cómo te acuestas por la noche, tío, cómo duermes, tío. Ah, pues, bueno, Yo creo que a ellos les da igual. claro que te da conciencia de ello, evidentemente. Bueno, yo creo que nos estamos yendo un poquito del tema. Yo no quería tocar el tema actual, porque entre otras cosas, dentro de que, vaya, que me estoy sintiendo muy cómodo con el programa, me está gustando cómo ha quedado, cómo está quedando y los datos que estáis aportando todos, no quería tocar el tema actual porque, entre otras cosas, yo espero y quiero y me gustaría que la gente escuchara, a los dos oyentes que escucharan el programa, para evadirse un poco de lo que estamos viviendo, aunque es complicado. Y por eso el tema, lo de tocar el tema de la peste, es para hacer un paralelismo, pero no quería entrar, pero bueno, ha surgido de manera natural Es que es y... inevitable, Benal, Sí, el por eso. paralelismo. Una reflexión que yo, o reflexión o idea que a mí me ha dado por todo lo que habéis estado hablando en esta segunda parte del programa, es que después de la peste, sí hubo revuelta y tal, pero la cosa fue mejor, ¿no? Hombre, en términos económicos, por supuesto, sin duda, porque, claro, había menos gente, menos competencia, y evidentemente, si tú querías tener a gente trabajando en tu campo, debías ofrecerle mejores condiciones laborales. Claro, es que siempre se baraja, estamos en situaciones distintas y en sociedades distintas y tal, pero siempre está el miedo ahí, que lo ha nombrado Doc, el miedo a qué va a pasar económicamente y tal, pero digamos que la peste sí vino bien, y vino bien no solo económicamente, sino una evolución. Bueno, vino bien, se me entienda, se me entienda. Ha Menos muerto vino bien y no un bien. tercio, murió Eso un tercio de la población, eso no vino bien, iba a pero... decir. Que vino bien si era superviviente, si no, Sí, por eso igual vamos a te vino mal. pensar que sobrevivimos. Pero quiere decir que después de la peste hubo un cambio a mejor, previo a la crisis, previo a la pandemia. Sí, bueno, podríamos decir, pero en algunos aspectos sí, Qué ánimo. en otro aspecto no tengo yo tan claro. En cuanto al reforzamiento del poder de las autoridades, por ejemplo, no vino tan bien, ¿no? La época moderna es una época más de absolutismo y de dominio de Estado centralizado, con mayor presión fiscal, por ejemplo, con un aparato burocrático y funcionarial mucho más desarrollado que en época medieval, donde las relaciones eran mucho más locales que centralizadas. En algunos aspectos no sé yo, ¿eh? Ya, bueno, es que ahora mismo estamos así un poco como estás diciendo, todo mucho más centralizado, mucha burocracia que hace perder el tiempo que a veces no vale para nada. Claro, y entonces, Orri, ¿qué paso siguiente podemos esperarnos? ¿Unos gobiernos autoritarios que tomen medidas sin contar con la población? No lo sé. Pues no lo sé yo tampoco, pero es el peligro que corremos porque cuando escuchas algún tipo de mensaje de, por ejemplo, en Hungría, donde dicen, bueno, pues nosotros no tenemos coronavirus porque hemos cerrado fronteras, porque no dejamos que entren los inmigrantes y porque, o cuando escuchas algún mensaje que dicen, no queremos atender a los inmigrantes porque vamos a darle prioridad a los de aquí. Sin caer en cuenta que estás atacando también tu propia sanidad, porque si no estás atendiendo a los inmigrantes, pueden contagiar y pueden causar la enfermedad. En fin, puede dar lugar a un tipo de populismo muy extremo y muy peligroso. Y xenófobo, claro que sí, y Exacto. incluso a la ruptura de la Unión Europea como tal, sin fronteras. Totalmente. Bueno, Tenemos un buen ejemplo. la Unión Europea con los casos, por centrarlo en uno con lo de Holanda, la Unión Europea se va a tomar por culo. La Unión Europea entre Holanda y Alemania y tal, pues Sí, a freír es que espárragos. está muy descompensado todo, no ha cuajado como debería haber cuajado. Claro, por eso decía yo que debería servirnos para una reflexión ética en términos de solidaridad. ¿Qué Unión Europea queremos? ¿Una Unión Europea solidaria y en la que todos ayudemos si es necesario? ¿O una Unión Mercantil en la que miramos por nuestros propios intereses? Pues esta es la clave. Y esta situación, esta coyuntura, evidentemente, es clave para determinar qué futuro vamos a tener. Por eso, que sí, seguramente se habrán cambios cuando acabe todo esto. Desde luego, pero perdona. Que sean para bien. Digo eso, que sean para bien. Pero probablemente si Giscard d'Estaing y los europeístas de los años 90 vieran el rumbo que estaba tomando la Unión Europea, no la reconocerían. Ya, yeah, ya. Yeah. Y eso es lo que está haciendo que haya tanto escepticismo, tanto euroescepticismo en toda Europa, ¿no? Sí. Bueno, creo que ahora es cuando, después de 1 hora y 10, Baldi le puede decir a Orri, ¿queda contestada tu pregunta? No sé. Queda muy satisfactoriamente respondida. Vaya, no sé si tanto Doc como Baldi, o incluso Luigi, si quiere preguntar algo, o Orri. Bueno, Luigi se ha portado muy bien, ha estado casi todo el rato calladito. No sé si queréis aportar algo más o algo que queráis decir. A mí me ha encantado el programa, la verdad. He aprendido mucho en esta última hora y media. Me ha gustado mucho, la verdad. Gracias, Baldi. Gracias, Doc. Yo que tampoco quiero pensar mucho más, pero es un tema que me gusta mucho y tampoco es plan de aburrir mucho más. Pero pues si hay algo así esencial o que no hayas dicho. No, lo chungo es no tener diapositivas para estar mostrando el cable. Muerte por PowerPoint. Exactamente. Yo por mí he pegado aquí otras 2 horas, pero entiendo que no es plan de aburrir a los dos oyentes y también hay que descansar, que con el cambio de hora ya son las 4:30. Sí, sí, sí. Pues nada, Luigi, desmuteate. Muchas gracias por no haber soltado chiste. Mira, mira, como ha terminado, voy a hacer una cosa que lo hice en el anterior programa, en el vinilo, y como este ha quedado así, hemos terminado con un sabor un tanto apocalíptico, cuenta un chiste. Ahora no lo va a contar. La corta todo el rollo. Sí, es que estas cosas así de repente, es que esto tiene que surgir de forma orgánica, tío. A mí no se me ocurre una así de repente. Bueno, pues gracias y despídete. No, va a tener gracias. Una segunda oportunidad. Muchas gracias por invitarme y hasta el próximo programa. Orri. Bueno, pues este programa para mí ha derrochado mucha epicidad. Yo lo he pasado muy bien, he aprendido mucho y me ha gustado mucho estar charlando con vosotros y sobre todo escuchando. Un abrazo y mucho ánimo. Doc, ¿cómo ha sido este retorno? Pues ha estado muy bien, hombre, me lo he pasado muy bien. Hemos disfrutado mucho exponiendo películas y exponiendo la temática de la peste negra y como siempre me llevo un muy buen rato de charla y en estos días de confinamiento y de no tener conversaciones con adultos más allá de la pareja, pues se agradece, la verdad. Bueno, el otro día, tengo que decirlo, aunque esto sea metapodcasting, el otro día te hice una videollamada, estuvimos ahí un buen ratito charlando y tal, pero me hizo mucha gracia porque a la media hora, una cosa así, me enviaste un WhatsApp agradeciéndome a hablar con una persona, ver a una persona. Me hizo gracia cuando lo vi. Digo, mira, dice que llevo no sé cuánto tiempo y no he hablado con una persona adulta que no sea de mi familia. Sí, que es verdad. Uh-huh. Bueno, yo creo que así estamos la mayoría. Sí, sí, sí. Y Baldi, gracias por estar aquí, por la masterclass. No, soy yo quien os da las gracias por dejarme hablar de mi mierda y además quiero dar las gracias, un aplauso simbólico a Doc, que está aquí, que representa un poco a todo el cuerpo de sanitarios que nos está atendiendo de forma denodada estos días y que sirva como homenaje para todo ello y por el esfuerzo que están haciendo, así que gracias, Doc. Un brindis por ello. Eso es. Ánimo. Y nada, pues deciros que estamos en redes sociales, que nos podéis dejar un comentario, que tenéis en iVoox ahí siempre. Supergel no falla, no hay programa que no nos deje un comentario. Y en Twitter, en Lo Suyo Viejo, también nos deja bastantes comentarios. estos son los dos oyentes, bueno, hay alguno que otro más. Y si gustáis, nos dejáis un comentario, un like, y mira, el like nunca lo había pedido. Ha salido hoy así espontáneo. Y nos enviáis un email, si queréis, incluso con audio, que lo colgamos en el programa, que hace tiempo que no lo hacemos, a cinedebarra@gmail.com. Y nos vemos en el próximo programa, que seguramente será dentro de poco, porque ya que tenemos el confitamiento. El confitamiento, sí. Ya que tenemos el confitamiento, pues tenemos la excusa de que estamos en casa y que podemos grabar de vez en cuando. Si no hay problemas de conexión de internet como ha tenido Plisken, o de un malestar sin llegar a ser síntomas de nada más como el que ha tenido hoy Cuchichi. Un brindis para ellos dos, ambos dos. Pues nada, agur. Agur. Agur benur eta handibur. Y quedaron en casa. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.